problemas en la casa, en el laburo. ¿Tienes miedo de volar? Encontraste a tu mujer con el jardinero y le pegaste 4 tiros. Vos fuiste elegido para respirar junto a mí. Alejo Apud llega a la Argentina y vos podés ser testigo de sus seminarios. Acompañado de sus asistentes, el Rabí Arcapalo y Maharaj Sanjurjo. ¡Ganesh, tiralos de puntas! ¡Tengo miedos, nenes! Alejo Apud. Corrientes 2, 3, 4, 6, 7, segundo piso, F, sí, de Fabianita Segovias. En exclusiva, para Pasta de Todo. Hola, nenes, un abrazo grande, mamás. Alejo Apu, me gusta, Alejito Apu, dando unos consejos. ¿Se brasilerizó o está más indio con Tritri? Me parece que era más indio. Puede que haya pasado por Brasil y viste más. Y el indio y el brasileño tienen mucho en común. Sí. Todo, prácticamente, te diría, en común. Bueno, esperando a los metro y medio, acá con Salvatierra, una de las cadetas más destacadas. Qué linda que está, Salva. Acérquese el micrófono. ¿Está más rubia? ¿Está más rubia por el verano? Sí, yo creo que sí. No sé. ¿Cómo estás, Salva? Muy bien. Nos alegra, mire esa voz de bebota, recién vestidita. Vino un portaliga. ¿Por qué? ¿Tiene una cita? No, es mentira eso. ¿Qué tiene puesto? No es un portaliga, es un vestidito. ¿Pero es un enagüita? ¡Apa! Aguacha se fue con un vestidito de encaje, están diciendo las chicas. Hablando de encaje. A una radio de varones. Ahora viene Julieta, sabes la sacudida que te pega. ¿Es de encaje o para encaje? No, es de encaje. Hablando de encaje, ¿de qué signo sos? ¿Y en el horóscopo chinese? Madreja. ¿Te llevo 12 años? Pues si es el mismo que yo, es que le llevo 12 años. Puede ser el mismo año que vos. No, eso es prácticamente imposible. Puede ser 24 también. No, 24 me... espero que no. Espero que no. Soy perro. ¿De qué material? Creo que agua. Perro de agua. De agua. Sí. De hule. También llamó perro meado, el perro de agua. No, yo soy me acuerdo, perro exacto. De metal. ¿Y mi hija, a la cual le llevas 12? Perro de metal, no, gran 24. Banda. Perro de metal. Perro de metal, en Dizule, este miércoles 3 de la tarde. Perro de metal, lindo. ¡No tenés huevos de venir! Para mí hay que cerrar así las promos. ¿Qué? ¿Tenés calor, puto? Yo soy perro de metal y mi hija es perra de fuego. Oh. Perra de agua, no perro. Perra de agua. No le gusta decirlo, pero es así, la verdad es la verdad. Yo soy búfalo de agua. ¡Upa! Sí. Y yo soy gallo. A bailar acá. Mira. Tú eres... mira, eres gallo. ¿Vos sos gallo? Gallo, sí. ¿Gallo de qué? No es el mismo año que Matías, pero soy gallo porque... No, porque en enero cambia. Claro. Vos también, Diego, lo decís. Exactamente. Unos 2 meses después. Porque soy búfalo. Yo debiera ser tigre, pero soy búfalo. No debiera ser nada, yo soy búfalo. La calor, sí, me parece que se la ropa. Es, porque... Hoy es sin transi. Justo nos agarra desnudos. Un calor impresionante. Nos quedamos en cuero haciendo el programa y Julieta no le molesta para nada. Dame y me froto con el agua, yo también lo quiero. Mirá, el otro día me dijo Stambulski: ¿hace cuánto que no te ruborizás o decís, ay, por las cosas que dicen tus compañeros de la radio? Al principio te ruborizas. ¿Cómo sos Stambulski para empezar a hablar, no? Arranqué muy chiquita. Ese es el botón, ¿sabes qué? ¿Cuál es Stambulski? El que quiere hacerlo restar a los amigos para sumar él. No. Diciendo, eso es atorrante, no, yo mirá lo sencillo que soy. No, no proyecte. Justo estaba Stam, llega donde uno de los metro y medio, el prepro, dice un improperio. ¿Quién? Muy grande. Y Julieta no se le mueve. Pero un si te lo si tenés que decir Pablo Fábregas, decilo. Sí. O Martín no Reyes. No sé si era Pablo Fábregas o Lean. No, Lean también, ¿eh? Es dice bastante Quintino Bocayúa. Claro, pero dice frases de fuerte calibre. De fuerte calibre. Palabras, órganos acciones, sexuales. Acciones de los órganos sexuales. Claro. Justo entra ahí Stam y me mira como diciendo, ni te inmutaste. ya ni preguntando, no es una falta de respeto, hay una dama, nada, esto no me nada, más. No, ya sos un amigo más ahí. Y le dije que me venía bien la pregunta para repasar. ¿Te pone contenta llegar a ese lugar? ¿Es una derrota o es un triunfo personal? No, es un triunfo personal estar rodeada de varones. Para mí, que fui a colegio de mujeres. Ah, que... ¿pensaste que te iba a costar? Claro. ¿En algún momento? No, que... No, o sea, pienso también lo que me perdí, que son tan divertidos, naturalmente. Sí, el hombre básicamente quiere reírse todo el tiempo, entonces claro. En sus ratos libres hace chistes todo el tiempo. ¿Y la mujer no tanto? No, la mujer no tanto, pero como a mí... no sé, cuando arranqué con Seba, sí me daba pudor las cosas que decían, pero Sebastián es un sexópata, habla todo el tiempo de sexo. Imagínate, yo tenía 19 y hablaban todo el tiempo de infidelidad, de, eran sexo, muy... Estás salpicando mucha gente. Anorgasmia. Claro, vos contestabas con por ahí demasiada inocencia. Claro, con unos tiernos 19 de caseros. Y hoy, bueno, puedes unos cocidos 29, no tan tiernos. Una llamarada, Mou. Pero bueno, me gusta estar, chicos, con ustedes. Hay gol del Barcelona, el informe de la televisión mexicana. Lo hizo Leo Messi batiendo todos los récords a punto de nieve, cual si fuera una salsita que se le pone por encima a unas tortillas. Y el segundo lo hizo Puyol. Miren qué rubios. Se lo veía Puyol. Carles Puyol. Carles. Carles se pronuncia la A. No, Carles, porque es que es catalán. Carles. De Cataluña. Mirá. Es Carles. Exactamente. Hoy vi que había una nueva botinera en el mercado. ¿Cuál? No sé si es un rumor o no. ¿Se pone en el mercado o se levantó un futbolista? Se levantó un futbolista, Jimena Barón. Jimena Barón, con un Osvaldo. 10.000 puntos. Con Daniel Osvaldo. ¿Y dónde lo conocí? ¿En Roma? ¿O estaba de vacaciones? No sé. Vino acá. Vino con Osvaldo. Viste que son estas noticias de verano que no sabés, pero hay fotos de ellos besándose, así que no es una mentira. Entonces sí, ya está. Daniel Osvaldo, ¿qué batistuta? Pero trabaja en Roma. Trabaja. No, de fútbol sí sabemos, pensé que sabías del romance. Sí, jugó en Huracán, salió de Argentina, fue nacionalizado italiano, juega para la selección italiana. Qué bien. Eso es difícil, juega muy bien, está en Roma con Eric Lamela, por ejemplo, como para dejarles en bandeja un chiste fácil. Claro, bastante facilongo. Barón, Lamela, Osvaldo. Barón. Todos apellidos que dan para el chiste fácil. Que sí. Y pero no los vamos a hacer. No, seríamos incapaces. ¿Y cómo llevaron este tema saunístico? No, no, no, empezó a las 5. No, no lo sentí en la charla. Estamos delirando. ¿Quieren sentirse delirando un poquito menos peor con respecto a cortes de luz? Por favor. Ayer tengo un yo vivo en un edificio donde la fase, si no funcionan las dos fases, el ascensor no funciona. Entonces vos podés tener luz, todo lo más ¿qué piso vive, Julieta? 7. Está bien. No es tan grave, ¿no? No es tan jodido para tu estado de salud. No es tan grave, pero si la luz se corta a determinado tiempo, se corta el agua porque la bomba es eléctrica. Ay, qué entonces horror. El encargado te dice, chicos, dejo la manguera de afuera para que se vengan a bañar. Sí, ¿cuántos baldes puedo subir 7 pisos con agua? Dos. Marley, juego de Marley. Dos y con muchas paradas. No, uno. Sí, está, descanso. Cuando vas a hacer pis, se te pero fue Luis, mal. Luis como 10. También. Sí, no, Luis pis sí. Se deja. No, pis se deja. Pis se deja, no. Pis se deja, pis se deja. Sí, Juli se deja. O la ducha, pis en la ducha. Fuerte. Bueno, pis el varón. No, pis antibiótico, es terrible. Pis la mujer no se deja. ¿Cuál es la imagen triste? Ya acostumbrados en Villa Crespo a los cortes de luz. Se corta y por ahí vuelven 15 minutos. Pero ante la duda, todos cargando todas las varillas, todas las pavas que haya, ollas, baldes, se deja uno en el baño. Bueno, es una situación de empezar a llenar todo antes de que se acabe. Me voy ayer de mi casa para acá, para la radio. Vengo con la fase del ascensor anulada. ¿Te viniste con la fase? Sí, luz en mi casa. Bajo la bici por la escalera. 7 pisos. Sí. Ok. Pero bajar no es tan jodido como subirla. No pasa nada. Digo, a la vuelta va a haber vuelto. No, no fue así. No fue llegó así. Transpirada. Llego en bicicleta a mi casa, no hay luz, no hay ascensor, no hay nada. Solidarios vecinos que me dicen, atala abajo. Te ayudo, claro, querés atarla abajo, querés que te ayude a subirla, pedile al encargado la llave de la baulera. Ah, digo, me voy a comer en bici. Me fui a comer en bici, volví, ¿vuelvo? Tampoco. No, 9 de la noche, 11 de la noche. 7 pisos por la escalera. No, tuviste que con subir este la bracito, mirá cómo chiquín, está todo marcado. Está marcado. Mirá la fuerza. Escucha, yo si un día como hoy con este calor, no me anda la luz, me voy a dormir en hotel. Lo tengo decidido. Directamente. Sí. No puedes vivir sin aire. Sos un como maná. Escucha, para subir la escalera, sí, esto es infalible. Tenés muchas escaleras. Sí. Un tramo se sube inspirando, el otro tramo se sube exhalando. Ah, no lo tenía. Practícalo. No, ese no. Largo. Ese es preparto. Y llegaste hasta el descanso. Como cuando vas a subir rápido. Es ejercicio. Suponete que te colgás y tenés que. Claro. Ah. No, al revés. Y te cansás menos, no es que no te vas a cansar, te cansás menos. Igual mi mamá siempre dice, para algo se llama el descanso, ¿no? Exacto. ¿Por qué esa meta de la querer? La sabiduría y la simpleza de los padres, ¿no? Totalmente, y los vocablos que nos indican exactamente lo que hay que hacer. Se llama descanso. Se llama descanso, ahí, tomate un ratito. ¿Qué no sabes lo que es el vocablo descansar? Poco que no sé lo que es el vocablo vocablo. Me estás descansando de los argentinos como si lo estuviera cargando. Atención, ahí la jugada de peligro informa a la televisión chilena. Ya, y el centro y el gol. No, lo erró por debajo del arco el jugador. No sabemos. Daniel Bocayuga. ¿Es Daniel Alves? No, Alexis Sánchez. Chileno, justo. El niño maravilla. Soto del Rebolledo. Soto del Rebolledo. El Coto Sierra. Por encima de Travesaño. Bueno. Del larguero. Y así hemos llegado un equipo diezmado, porque te veo solita, en su Juli, intelecto. Con tu botella de agua. Anda por ahí. Ya te abrí tu página. Obla. Ay, qué divine. Sí, sí, sí. Araduc hace señas. De que no digamos que él está acá. Mi favorito. No está Araduc atrás mío, chicos, caminando con barba y bermudas. No. Quédense no tranquilos, que no vino. No vino. Aparentemente. Parece como un feriado, ¿no? La luz así, da sí, como una. Entre tristeza y más tristeza. Sí, y para completar la tristeza. A lo mejor no lo digo. Dale, ¿qué? No, un nuevo integrante de la familia Metro que va a pasar por acá caminando. ¿Garaico Chea? Sí, Garaico. ¿Qué pasó? Pero sin anteojos. Sí, no sé. ¿Está Garaico? ¿Está por ahí? No te compro del todo, okay, Garaico. Okay, okay. Hay que terminar de encontrar. Para mí es un sobreviviente del tsunami. Yo anoche vi la película y trabajaba. Lo trajo el agua. Sí, lo trajo el agua. Para otros es tu Sam. Bueno, ya lo iremos encontrando, como encontramos un Vladi, un Paco. Hey, cole. Bueno, quiero. Bueno, nosotros también te queremos. Un montón, pero se quiere, pero ir. Claro, ¿y por qué? Hay poco aire acá. Sí. Vamos a empezar a decir giladas en cualquier momento. En cualquier momento. Ah, ya lo estábamos. Nosotros hicimos toda la tarde. El agua al tanque. Nos vamos, nos encontramos mañana aproximadamente a las 2 de la tarde con esto que hemos dado en llamar Basta de Todo. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en este instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. 80% de la humedad del cielo está cubierto, dice el pronóstico para hoy, 30 grados de máxima y con lluvia por la tarde. Sí. Opa. La calor. Metro 951. Sonidos propios. Metro 951. Sonido urbano. ¿Cómo les va? Acá es todo verdad, ¿eh? Estamos con un corte de luz, como a muchos barrios los está afectando en este momento. Sí. Vine por la calle Freire y me metí en, como siempre, en lo de Lili Ramón, claro, nuestros amigos orientales. Sí, que estoy enojado con nuestros amigos orientales. ¿Por qué? Porque el feriado último. Sí. Paso por lo de Lili Ramón y le pregunto. Discúlpenme, pero los chicos, Sebastián y ay, Martín, rompiste el micrófono que rompió ayer Julieta. Vos seguís hablando, no te escucho, vos seguís hablando. No. ¿Vos? Atención técnica. Se volvió a romper el micrófono. Martín. Cree que es una pelota que pica. Se rompió el mismo micrófono que yo rompí. Me digo que tendría que se rompa, es un accidente, que lo dejes caer, un poco falta voluntad. Sí. Vos hablás del chino, que la gente te escucha. ¿Por qué te enojaste con Lili Ramón? Porque el feriado último, paso ahí, les pregunto, ¿los chicos ya compraron agua? Sí. No, nadie vino acá. Los chicos de la red, les dejé todo claro, compré dos aguas. Cuando llego acá, me encuentro con que ya había cuatro aguas. Sí, o sea que a otro también preguntó y le dijo, chicos, ¿ya compramos? No. Yo fui, pero no pregunté. Vos fuiste la primera en comprar agua. Y después dos personas más fuimos y compramos dos aguas cada uno. Y Lili y Ramón, a sabiendas de que ya habían comprado agua, nos dijeron que nadie había comprado agua. Te banco mucho porque sé que nos conocen a todo el equipo. Sí. Así que acá hay algo mal. Y pero por ahí pensó que teníamos mucha sed. No, me ofendí. Es, sí. Por cuatro mugrosas aguas. Sí. Te explico por qué violaste mi confianza. Les doy una chance más, como decía Jaff. Qué lindo tema ese, ¿eh? Una chance más. Una chance es. Juan Antonio Ferreira. Que estoy sintiendo. Bueno. Mis palabras pueden ser. Está pelado. Vos te lo imaginás todavía con pelo largo. No. Pero cuando lo decís, ah, es cierto que se rapó. Y tiene voz de locutor. Que todavía. Y cara enojado un poco también. Sí. Y toca bastante en San Bernardo. Ajá. Porque el año pasado, que fuimos, que hicimos un viajecito así relámpago a la Lucila. ¿Con marido? Con marido y con amigos. Estaba Nachi Sossi, mujer, amigos de Bariloche. Hicimos como un campamento. Y fuimos hasta San Bernardo a comer. Viste que en esos lugares que chiquititos de la costa se termina rápido, como que. San Bernardo no es tan chiquito. No, la Lucila. Ah, la Lucila. Fuimos a comer a San Bernardo y tocaba half, pero no. ¿No se quedaron? No nos quedamos. ¿Por qué no? Porque había que al día siguiente salía a manejar temprano. Ah, o dirá, ¿por qué temprano? Empieza otra discusión. Pero bueno, entiendan que abro muchas ventanitas porque me cuesta hilar. Perfecto, estábamos vos en los chinos. ¿Por qué les daría una chance más? ¿Por qué? Porque cuando yo vengo con la bici, no la ato. Solamente me asomo en la puerta del supermercado, les digo, Lili, Ramón. Y me dicen, una y una. Ya sabes. Y ellos me traen hasta el canasto mismo de mi bici, una de 2 litros fría, una de 1.5 litros natural, que es como solemos consumir con Sebastián. Sí. Las aguas. Pero a mí me engañaron. Pero sí, vos te sentiste engañado. Y a mí cuando, ahora que Pablo contó esto, me pasó el enojo. Porque yo siento que los quiero. Muchas veces fui a comprar por el equipo. Saludos a Sebe Juri, me dicen, saludos. Claro. Y ahora que Pablo cuenta esto, estoy herido. Porque nos vendieron 4 aguas. Sí. Nos vendieron 4 aguas. ¿6? 4 de más. Una falta de respeto. Sí, la verdad que una falta de respeto, una pero pareja. Pero tienen su negocio. ¿Por qué te tienen que andar avisando? Mirá qué. Cuando vos vas al supermercado. Se llama honestidad. Sí. Honestidad. Bueno, pero vos vas al supermercado, y como yo, haces la lista, pero después te lo olvidas en tu casa. Sí. Y no miraste si había papel higiénico y compraste igual 14 millones. Pero no sos amiga de. En tu casa había. Pero no perdón. Vas a una chicharra que te diga, che, en tu casa tenés bocha. Bueno, debería pero, sonar, ¿ves? Debería sonar. Pero no hay nadie. No hay nadie que conozcas adentro. Que alguien, si hubiese uno que sabe que tu marido ya compró papel higiénico, sí. Y te dice, no compró otra vez. Sí. No, después de la clínica de marketing del lunes, donde nos contó nuestro amigo Mames, Gustavo Mames, que los carritos andan mal las ruedas a propósito para que tardes, que se inclinan a la izquierda para que vos los agarres más fuerte con la izquierda y con la derecha puedas cargar cosas, que tienen suelos rugosos para que. Aletargar, yo no puedo creer, y los que no nos habrá contado. Y sí, claro, después está toda la parte oculta. Sí. Bueno, esto era la parte. Bueno, no importa. Sí. Estamos con mucho calor acá en el estudio. Hay una luz de emergencia, de hecho hay un poco de luz porque estamos saliendo al aire. Correcto. O eso nos dicen, nos hacen el diario de Irigoyen. No, ¿estamos debemos saliendo al aire? Sí, que ¿nos vemos las caras nosotros? Sí, más o menos, sí. ¿Vos estás en vivo, Marto? Yo estoy acá, Pablo. En vivo, sí. Yo estoy en vivo. ¿Vos, Juli, bien? Estamos, yo estoy bien. Perfecto. Vine escuchando a los chicos de Basta de Todo y estaban con el mismo conflicto. Sí. El tema es que no tenemos aire acondicionado. Y ahí se abre una puertita. Tengo varias idas y vueltas con el aire acondicionado. Siento que lo amo, que lo necesito y siento que me molesta. Es como una relación. Una ciclotimia. Como una ciclotimia del aire que siento que no podría vivir sin él y que a la vez me tiene podrida. Entiendo. Y me hermano con vos. Entonces, es un buen momento para mí para abrir la línea, que hace mucho que no adivinamos, con oyentes y preguntarles, adivinar si duermen con aire acondicionado o no, que es lo más polémico. Oh, me gusta. A vos te puede gustar el aire acondicionado, pero dormir es difícil, porque ¿cuántas horas? Si se me seca la garganta, si me agarra chucho, si. Sí, aparte, si estás en pareja, son dos los que tienen que opinar si sí o si no. Si sí o si no, si en automático, que esa es muy buena. Pues es automático. Que no. El automático vos lo pones, ponen 24 automático. Sí. Entonces todo el tiempo va a lograr que ese ambiente esté en 24. Llegó, se apaga. Y pero si no, ¿para qué pones 24 si no está en automático? No entendí. Claro, yo entiendo, no lo sé, que vos cada vez que pongas en 24, sí, eso 24. Significa que hay un termostato, algo, un termómetro, no sé qué, que cuando llega a 24 corta. ¿Y para qué entonces existe el de automático? O vos decís la si serie 24. Ahora me intriga. Yo creo que le estás inventando una función. Yo creo que cada vez que vos pones una temperatura en el aire, sí, donde sea que esté el termostato que registre esa temperatura, corta. No, y te explico por qué. ¿Dónde lo terminé de descubrir? En el hotel que estuvimos ahora en Mar del Plata. Sí, sí. Algunos, viste que algunos aires acondicionados tienen como una ventilación un tanto obsoleta y te hacen un ruido de. Sí. Es para despertar al Checho Batista que estaba en el hotel. Más o menos. Sí. Entonces, vos entrabas a la habitación y se prendía con ese ruido el aire. De repente cortaba. Cortaba, claro. Cuando llegaba a la temperatura. Pero si yo no lo ponía en automático, ese. No paraba. No, no, no. Yo no sé tanto de aires, creo que no es así. Yo creo que cuando vos pones la temperatura del aire acondicionado, sí, te está diciendo que va a cortar cuando registres la temperatura en el ambiente. Más o menos. Sí. Yo entendí eso toda la vida, sí, no lo sé. Yo tengo lo peor para decirles. Yo no estoy seguro, lo blanqueo ahora, ¿no? Porque no estoy seguro si 18 es más frío o 24 es más frío. Marto. ¿Estás jodiendo? No, no, en serio. Martín. Sí, estoy en mi casa viendo si pongo 18 o 24 kilos más frío. Es porque estás poco en tu casa, Marto, no. Puede te familiarizaste. Es que yo duermo mucho con la ventana abierta. Estos días que cuando ya se puso insoportable, digo, bueno, lo prendo. Pero no, no estoy seguro cuándo estoy más frío. Pero si yo te digo que hoy hace 18 grados o 24 grados. Sí. ¿Cuál es más frío? Pero yo no pienso con esa lógica, porque yo tengo que poner el frío del aire. Para cuando, no en la temperatura. Cuando vos vas a un restaurante. ¿Vos sí crees que el nivel de frío, power de frío? Pablo, sudame, te estoy pidiendo una mano. Cuando no estoy tratando de entenderte. Estás en un restaurante y el aire acondicionado está muy fuerte. Sí. Para lo que y hace mucho frío. ¿Qué le decís al mozo? Si subime. ¿Lo puedes subir o bajar? Y yo le diría subime. ¿Subime el aire? No, no subime el aire, subime la temperatura. Perfecto, ahí no hay margen de error. Subí la temperatura. O sea que 26 frío es más caluroso que 18. Pero vos solito, si lo hubieses pensado, te lo respondías. Bien, pero decime sí, así que tranquilo. Si pero yo, por supuesto. Si yo estoy en un restaurante y tengo frío, le digo al mozo, ¿me bajas el aire, porfa? Es un error. Los quiero cada día más a los dos. Porque si me baja el aire, me lo ponen menos 4, me muero de frío. Pero, Marto, cuando vos veías el control remoto, sí, se decía 24 o 18 con un circulito. Sí. Ese circulito, ¿qué mierda te pensás que significaba? No sé quién me lo mandó. Estamos comunicados con un técnico en aires acondicionados, porque la radio es servicio, porque no podemos regalar dudas a la audiencia nada más, tenemos que darle soluciones. ¿Estás en línea, técnico? Y se le cortó la luz al también. No viene. Vos quedás en algo y no viene. Pero tiene mucho laburo en esa época. Sí. Entre ir a arreglar y cobrar y hacer una nota telefónica con nosotros, yo iría. Es cierto. Sin saber de equipo si iría a trabajar. Pero en 3 minutos. Bueno, lo importante es que yo hoy limpié todos los filtros de los aires de mi casa. ¿Y cómo es eso? Es fundamental limpiar el filtro de los aires. Pero estás haciendo como siempre, que un oficio que es pago. ¿Vos no le estás dando trabajo o puede hacer cualquiera? No, es una limpiar el filtro es cualquiera puede hacerlo. Lo tenés que sacar, es una malla plástica en el caso de mis aires. Y después le pasas agua y se va la pelusa. Pero la cantidad de pelusa es suficiente como para tapar la entrada de ¿tipo aire? ¿Tipo peluquería cuando le cortan a Juli y cae abajo? No, esa pelusa en la pileta, fue la pileta del patio. Estamos comunicados con el técnico en aires acondicionados. Buenas tardes, técnico. Hola, Juli. ¿Cómo te llamás? Raúl, Juli, ¿cómo estás? Acá con mucho calor, no te voy a mentir, porque nosotros nos caracterizamos por decir la verdad. Estamos todos muy sudados acá en el estudio. Sí. Y vos tenés bastante que ver, porque, bueno, trabajás todo el tiempo con cosas que refrigeran. Dale. Eso dicen. La realidad es que yo tengo mucho que ver, pero lo que lo disfrutan son ustedes. Yo hago el trabajo y cuando ya estoy muerto de calor me voy, y los que disfrutan muy buena frase del frío son ustedes. Lo de las frigorías, ¿es sí un curro para cobrarnos más o realmente existen? Porque ¿cómo lo comprobas? Si tiene airbag un auto y si no te la ponen, no sabés. Claro. No, lo que pasa es que en realidad las frigorías no existen, son kilocalorías la denominación que determina la capacidad de refrigeración del equipo. Sí. La frigoría es un término así popular, pero sí, lo que determina la capacidad del equipo son las kilocalorías hora. Claro, pasa que ayer justamente tuvimos una clínica de marketing. El lunes. Y si decimos kilocalorías suena a calor. Claro, suena a calor. Claro. Pero bueno, la realidad es que no existe. Con respecto a lo que Juli preguntaba de lo de automático o no automático, uh-huh, hay dos funciones que puede tener el equipo. Uno es el automático de la ventilación, que eso es lo que vos seguramente escuchabas cuando estabas en el hotel. Bien. Que no paraba nunca. Sí. Porque vos al poner en automático la ventilación, si vos la pones en automático, corta junto con el equipo cuando está enfriando. El equipo enfría hasta llegar a los 24 grados. Si la ventilación está en automático, cuando el equipo a los 24 grados corta la ventilación. Sí. Si vos la ventilación la ponés en directo, mínimo, medio o máximo, cuando el equipo corta, la ventilación sigue funcionando, entonces por eso no notás que el equipo corta. Apaga el ventilador cuando deja de enfriar, eso es lo que hace el automático. Exactamente, pero eso es una de las funciones que tiene, y después tiene otro automático de frío que se utiliza para estaciones medias como otoño o primavera, donde por ahí en determinado momento del día vos tenés frío y en determinado momento tenés calor. Entonces ese automático hace que el equipo se ponga en calor o frío, sí, de acuerdo a cómo esté la temperatura del ambiente que está aclimatando, ¿no? Raúl, ten en cuenta que estamos sin aire acá, no estamos como pensando con rapidez. Sí. Yo hace un ratito que te dejé de seguir, pero la audiencia que seguramente está refrigerada le debe haber sido muy útil. Raúl. Sí. Martín, ¿cómo te va con consulta? ¿Cómo estás, Martín? Bien. ¿Supiste siempre que esta era tu profesión? ¿Es tu oficio? Muy ¿O buena. De casualidad llegaste acá? Muy buena, Marto. Mira, no fue de casualidad. Trabajé muchos años, incluso hice el mantenimiento de la radio cuando estaban en Honduras muchos años. Estas cosas no pasaban allá, ¿no? Con la empresa que hacía el mantenimiento en Honduras. Sí. Llegué de casualidad, fui creciendo dentro de la empresa que trabajaba. Y bueno, hace muchos años, hace 15 años me dedico a esto. ¿La gente deja propina? O vos le decís cuatro gambas y como le pareció mucho... Te dan 3.99. Sí. Te dan 3.99 y el pesito te lo debo, te dicen. Bueno. No, qué propina, no te dan nada. No te dan nada, no se está usando la propina. No. ¿Qué cosas? Ni siquiera a los chicos que trabajan conmigo ni nada, no. ¿Por nada. Qué cosas te llaman? ¿Porque hay que hacerle una carga? ¿Porque los filtros están tapados? Mira, generalmente la gente atribuye a todo que le falta gas. Sí. Por todo te llaman y dirán, a mi equipo le falta gas, no enfría. La realidad es que el 50% de las fallas no son por gas, son por otra cosa. Y sí, la mayoría es mugre que tiene el equipo. Porque por eso no le hacen el mantenimiento debido y se tapan de mugre. Hoy lavé todos los filtros. Genial, van a andar mucho mejor mis aire acondicionados. Eso lo tiene que decir él, Pablo. Deberías lavar también la condensadora y el evaporador. Ahí lo tenés que ahí le puso la tapa, ¿ves? Pucho, la condensa. Y ahí es donde yo entro, porque si no, yo cómo gano plata. Claro, gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Chicos, un beso. Beso para vos. Disfrutá del aire vos que podés. Nosotros creo que dijo buen programa, pero bueno. Vamos a adivinar si la audiencia duerme con el aire acondicionado prendido, sí o no. Me encanta. ¿Les parece? 4010-7267, preguntas. Además no tienen por qué decirnos si tienen aire o no, simplemente si duermen con él. Totalmente, después es una consecuencia. Aleatorio. Dormís sin porque no tenés, bueno, genial. Vamos a abrir la línea, 4010-7267, hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Paola. ¿Cómo estás, Paola? Bien, normal, diría Seba. ¿Cuántos años tenés? 36, perfecto. ¿En qué barrio estás? ¿O no? Para mí barrio no va. ¿Barrio no? Ah, no, Paola. Bueno, Paola tiene 36 años, vamos a adivinar si duerme con aire acondicionado, sí o no. Pao, ¿tenés gomitas o bandas elásticas en el cajón? ¿En el cajón de la mesa de luz o en algún otro cajón? ¿Vos me entendiste, Pao? Sí, bárbaro. Con él. Pablo. Romy, la OJ. Paola. Pao. La OJ, ¿te parece una prenda para llevar a trabajar? De hecho, voy con ella. Perfecto. Paola, ¿tenés pelo pincho? Sí. Pelo pincho, sí, entonces. Sí. Paola, ¿tiene gomitas o banditas elásticas en la mesa de luz? Va al trabajo con OJ y tiene pelo pincho. Paola, ¿duerme con aire acondicionado o tincho? Para mí no. Paola duerme con aire acondicionado. Paola duerme con aire acondicionado. Paola duerme con aire acondicionado. Y la recta. ¡Toma! ¡Feliz solo! No, está bien. Encima, en 26 grados. En 26 igual está ya bien. Ya no entiendo si es mucho o poco, Paola, ya no entiende. No, se 26. Le va. No, tenemos un shot de 24, una cosa así, y después te congelas, es al gas. Bien, vamos ganando con Pablo Fabreas. Gracias, Pavo, beso. Chicos, muy chao, chao. Chao, Pavo. Uf, qué calor que tengo. Yo una sola tarea, dame una sola tarea, que es anotar en los nombres y las edades. Por favor, 4010-7267, hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Santiago. Santiago, querido, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Cuántos años tenés? 27. Perdón, preguntarle, ¿todo bien? ¿Es tendenciosa? Porque si no tiene luz te podría decir todo mal. Bien, Juli. Sí, es cierto, es tendenciosa. Pero no lo hiciste pensando. Santiago, ¿cuántos años me dijiste? 27. Martín Reich, no, va a arrancar para Pablo ahora. Sí. Martín. Santi. Santi. Santi. Sí, señor. ¿Cuándo decidís que es tiempo de tirar un jean? ¿Qué tipo de desgaste tiene que tener? Un agujero en algún lugar donde sea la ropa interior. Y ahora queda canchero, los venden así también. Corta. Santiago, te voy a preguntar si ya te fuiste de vacaciones o si te vas a ir. Tuve un problema con las vacaciones, no, porque no, corto, trabajo. Corto. ¿Fuiste o te vas? Sí, me voy un fin de largo. Se va. Bien. Santi, ¿sabés quién es Patricia Palmer? No, ni idea. Perfecto. Perfecto, no sabe. Entonces, Santiago, 27 años, tira jeans cuando tienen realmente un agujero, se va a ir un fin de semana largo a posteriori y no sabe quién es Patricia Palmer. Pablo Fábregas, ¿duerme con aire acondicionado, Santiago, sí o no? Luis, no duerme con aire acondicionado. Santiago, Pablo. Santiago, no duerme con aire acondicionado. Para mí, Santiago, duerme con aire acondicionado y te diría que bastante fresco. Abrazo a Julieta y te digo que Santiago duerme con aire acondicionado. Santiago. Exactamente. Y Pablo le pegó con el nombre porque me llamo Luis Santiago. ¿Viste? Bien, Pablo, pero igual perdiste. Una lástima, pero yo sabía. Pablito. Gracias, Santiago. Feliz año. Yo no te voy a por las dudas. Igualmente, un beso. Hasta ahora yo vengo con 2 puntos. Sí. Sí. Uno y uno. Pablo con 1, Martín con 1. Me convendría que el juego termine acá. Pero seguimos. O sea, correcto. Sentándome acá en el lugar de Sebastián. Si quiero, el juego termina acá y soy una ídola. Pero tenés que venir pelada mañana. Hola. Pero me van a rapar. 4017267. Hola, Pepe. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Pablo. Pablo, ¿cuántos años tenés, Pablo? 35. 35. Hola. Años, Pablo. Hola, Pepe. Te pregunto, ¿tenés impresora en tu casa? No. No tiene impresora, Martín. No, no. ¿Sos zurdo para cortar la verdura? No. No. Con la derecha, no. Perfecto. Para escribir soy zurdo. Nadie te pregunto. Está bien, ¿dato de más? Julián, ¿cuánto podés correr sin cansarte, sin agotarte, de corrido? ¿Cuánto tirás? Tiro 4 minutos. Perfecto, Pablo tiene 35 años, no tiene impresora, la verdura la corta con la mano derecha y a la hora de correr solo le da para 4 minutos. Para mí, Pablo no duerme con aire acondicionado. Pablo duerme con aire acondicionado. Pablo duerme con aire acondicionado, muy frío. Pablo. Pablo duerme. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Te quiero, Pablo. Venía bien, venía invicta. 0, Juli. Entonces tiene, estamos en 2 cada 1. 2 cada 1, ¿este desempata? Este desempata, ¿eh? Da para más. 4017267, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola, Juan Pablo, ¿cómo andan, Juli? Pablo Martín, ¿todo bien? Hola, Juan. Todo más, con poco aire, pero bien. ¿Cuántos años tenés? Yo estoy acá encerrado con el... Bueno, 29. ¿29? Sí. ¿29 puede ser 20, 30? No, 29, perfecto. Sí. Una menos que vos, Juli. Y como bueno, yo, Juan. Bueno, no hace falta que me estés enrostrando acá. Dale. Martín, arranca la ronda adivinando si dormís con aire o no. Juanpi, querido, que pareces un copado. ¿Tenés paleta de pádel en tu casa? Te voy a invitar a cenar. Sí, ¿cómo que no? Tengo dos. Perfecto. Miriam, Rolling Stones o Beatles. No, Juan Pablo. Miriam. ¿Cómo? Beatles o Rolling Stones. Rolling Stones. Rolling Stones. Te pregunto, Juanpi querido, ¿cambiaste una rueda de auxilio alguna vez? ¿Vos? Sí, varias veces, sí. Bueno. ¿Y cómo transpiro? Entonces, Juan Pablo tiene 29, tiene paletas de pádel. Uh-huh. Entre Beatles y Rolling Stones se queda con los Rolling Stones. Ha cambiado ruedas auxiliares. Para mí, Juan Pablo, duerme con aire acondicionado. Juanpi hace mucha ventana abierta y ventilador, no duerme con aire. No, no, Juanpi duerme con aire si no se muere. Juanpi. Martín, cómo te quiero, ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Bien, Martín! ¡Vamos, Juan! ¡Son 2 lucas! ¡Son 2 lucas! ¿Por qué no le doy a la intuición? Acá, ¿no? No, no hay nada, Pablo. Ah, bueno. Igual te quiero. Bueno, Juan Pablo, chao. Bueno, chicos, dormí con la ventana abierta. Por eso no me gusta jugar, porque no me gusta perder. ¿Ah, no? No. Hola. ¿Cómo vamos de número? Estoy ganando por 1, no recuerdo. Entonces hagamos... Sigamos. Hagamos uno más. 4017267, Pepe. ¡Hola! Hola. Sí, ¿quién habla? Maxi. Muchos varones. Maxi, ¿te diste cuenta de tu nombre, que justamente es Maxi? Es kiosco, es un alfajor grande, es un montón, digamos. Hay mucha expectativa con vos. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Tengo una linda historia con usted, señorita Julieta. Uy, Maxi, abrí esa puerta. No sé si me conviene. No, pero no sé buena. Bien, a ver. Fue en otra radio, ustedes estaban en el Torreón con Seba, ¿te acordás? Uy, sí, me acuerdo. Hacíamos bueno, radio año 82. en una mesa. He colaborado para que salgan de la torre y terminen en una camioneta haciendo el móvil en la calle. Sí. ¿De qué manera has colaborado? ¿Con la empresa de camionetas? Exactamente, con una empresa ya grande. Vamos a poner en situación. Corría el año 2004, me parece. 2004, sí. El año 2004, otra radio. Otra radio. Mi ilusión de hacer radio en la costa se estaba haciendo realidad. Nos tocó el Torreón del Monje, dijimos, qué lugar emblemático de Mar del Plata, qué lindo. 19 añitos, más o menos, ¿no? 19 añitos, Juji, no, ya tenía 23. ¿Sí? Exactamente. ¿Dónde nos toca hacer radio? Acá en el salón del Torreón del Monje. Uh-huh. Acá al lado de estas personas que están comiendo un tostado y unas rabitas. Claro. Después nos dieron una torre del Torreón. Era como un comensal con micrófono. Sí, y este joven que no recuerdo, pero te estimo ya por solo mencionarlo. Nos habrá facilitado que hagamos radio dentro de una trafa, que ya era un montón. De una camionetita así, nuevita, 0 kilómetros. Mira vos. Es un granito de arena el aporte. Gracias, Maxi. Será linda, Julia, ¿no? Mira, y cómo ayudaste un montón, justamente como decía con tu nombre. ¿Qué edad tenés, Maxi? 38. 38. Perfecto. Bueno, vamos a adivinar si dormís con aire o no. Dale. ¿Voy a arrancar yo? Dale. No, ¿quién le tocaba? Hay un orden. No sé. Es que el calor no nos deja pensar. Vamos con Pablito, Juli. Dale, Pablito. ¿Cómo te llamas? Maxi. Sí. Maxi, ¿usás el Facu? No. Perfecto. Tengo ahora que anotar, sí, te toca vos. Pancame que. Sí. Maxi, ¿tenés tatuajes? Sí. Maxi, ¿te jode que a las minas les guste Tevez? No, me da igual. Perfecto, Maxi tiene 38. No usa mucho el Facu, tiene tatuajes, le da igual que a las chicas le guste Tevez. Maxi, le gusta el confort. Maxi duerme con aire acondicionado. Sí, Juli, estoy con vos. Maxi duerme con aire. Maxi no duerme con aire acondicionado. Maxi. Ah, y lamento, Fabri. ¡Vamos! ¡Vamos, Maxi! El juego no se me da. ¿Qué habíamos apostado? Un gracias, beso. Maxi, pero gracias por todo, sí, te digo, ¿eh? Te va a llegar un pasaje a Aruba, Maxi. Gracias. Abrazo. Por aquello. Y decir a Pablo que estoy gastando en YouTube el video del stand-up que hace de los chinos con ojotas. Ay, qué divino. Haces bien, seguí gastándolo, es gratis. Más vale andar al teatro y gastar billete. Sí, también. Obvio, sí. Bueno, en febrero. Además, era un chiste, tranquilo. Bueno, el último, ¿estamos llevando los cómputos? Yo los tengo acá, ¿eh? Bueno. Así que no los digo. Bueno, vamos a abrir entonces el 4010-7267. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Juli, Sabri, ¿cómo estás? Sabri, ¿cómo andás? Bien, todo bien. ¿Cuántos años tenés? 27. 27 años, Sabrina. Ya estoy viejita. Te voy a preguntar si, como dice Damián Sound System, ¿tenés mascota? Sí. ¿Tenés mascota? Sabri, ¿te fuiste en auto a Brasil? No. Sabri, ¿tenés colgadas reproducciones de cuadros famosos? No. Perfecto, Sabrina tiene 27 años, tiene mascota. ¿Auto a Brasil? No, gracias, no. Dice. Y cuadros de renombre tampoco tiene en su pared. Sabri no duerme con aire acondicionado. Coincido, tiene la voz muy limpia, se cuida, no duerme con aire. Sabri no soporta el calor por las noches y necesita dormir con aire, sí o sí. Sabri. No, al contrario, no tolero dormir con el aire acondicionado. ¡Vamos! ¡Vamos, Sabrina! Odio el aire acondicionado. ¿Sabes? ¡Bien, Sabrina! ¿Sabes qué te digo, Sabrina? Mentirosa, no, mentirosa. Es una gran discusión que tengo con mi novio. Te ganaste una foto de agua. Aire. Gracias, Sabri. Muchas gracias a todos. Felicidades. Uf, vamos a ir a los cómputos. Pablo Fábregas. 2 puntos. Estás afuera de la academia. No seguís. Martín Reich. 5 puntos. ¡Sí! ¿Sigo? Seguís en la academia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo! ¿Cuántos puntos tengo? Y a mí me da como... 4 puntos, Marco. 4 puntos. Nos ganó Martín Reich. Lo llevo. ¿Entendés que nos ganó Martín Reich? A mí le pegó... Fue el más seguro de los tres. Escuchame, ¿por qué no regalamos algo a cambio de quién traiga...? Estas aperturas me encantan. 8 abanicos. Qué lindo. ¿Cuántos abanicos? Y pero 8 hasta la mañana. 3, 4, 5, 6, 7 abanicos. También te pago porque me tienes un poco de agua fría en la cabeza. Falta para las 7 de la tarde, estamos haciendo Metro 80, que es algo así como el metro y medio de verano. Está Nacho Sosa, está Leandro Aspi, Pablo Fábregas, Martín Reich, Ezequiel Araduc, Denise Kurnik. El programa de hoy está dedicado al que tiene por lo menos una cicatriz de la infancia. No tenemos aire, mi abanico. Cuando cante. Ya no soporto tanto calor. Tengo la remera pegada en la espalda. Metro y medio, verano 2013. Faltan 15 para las 7 de la tarde en un miércoles caluroso en Buenos Aires. Acá ni te digo. Ahora nos trajeron como un marcianito que tira un poco de aire en preproducción nada más. Acá en el estudio está caldito. Vamos a tener gorda con helado. Pueden dejar sus mensajes en el 4010-7272. Pueden escribir @ gorda con helado. Va a haber Gordy J, me dijeron también. Vamos a pasar música con helado. Vamos a tener pecadores, vamos a tener al arquitecto Emiliano Espasandín y muchas cosas más hasta las 9, en vivo, en Metro, Metro 80. Que esto sea un separador, vos un oyente, y es un programa de radio, no es más que un contrato social. Vos suscribís con Metro y Medio. Vos sos socio de Metro y Medio en un contrato social. Sonidos propios. 9-5-1 Metro. Metro 95-1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Nightlife. Lunes a viernes, de 1 a 6 a.m. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Con hotelesdespegar.com las vacaciones se disfrutan mucho más. Paga el 100% de tu hotel en pesos con despegar.com. Aprovecha las ofertas increíbles que hotelesdespegar.com tiene para vos. Hotel en Las Vegas 5 estrellas desde 315 pesos por persona en base doble, solo en despegar.com. Hotel en Orlando 4 estrellas desde 187 pesos por persona en base doble, solo en despegar.com. Hotel en Nueva York 3 estrellas desde 182 pesos por persona en base doble, solo en despegar.com. Vacaciones con despegar.com, el mejor precio para tu hotel.

Lo bueno y breve es dos veces bueno. Como el curso de verano de Teatro Creativo. Cuatro clases para divertirte actuando. Reserva tu lugar en teatrocreativo.com. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Cuando Weinreich está de vacaciones, Metro y Medio es Metro 80, con Julieta Pink y Pablo Fábregas. Metro 80, me quedo escuchando y ya. Bueno, Twitter ya tengo, arroba Pablito Fábregas. Lo que sí nunca tuve es Diario Íntimo. Y si tuviese un diario íntimo escribiría: me siento mal. Creo que Julieta se dio cuenta que le miro el escote. No sé cómo explicarle que lo mío no es de degenerado. Es simplemente espíritu de documentalista, ponele. Es como una necesidad masculina de andar clasificando todo. Necesito saber cómo cada una las tiene. Tal las tiene redondas, tal las tiene tobogán, tal las tiene peronistas, tal las tiene como dos bolsillos. Pero anda a hacérselo entender. Mejor para la próxima, me pongo anteojo de sol y listo. I'm not telling you again what you need. It's just a slap around to make everything stop and kill the fall when you come back. Maybe I'm out of touch. You can tell me what you want, I'll give it to you. Maybe you think too much. Cause you're Hollywood. Quieras decir Hollywood en Metro 80, 5 minutos para las 7 de la tarde. En un ratito vamos a tener Gorda con Helado. Ajá. Ya se están comunicando las gordas del mundo a @gorda con helado o a metro y medio @metro951.com, porque ahora el mail parece una antigüedad, pero lo tenemos abierto. Está ahí. Con el mayor de los respetos. @metromedio también, 4010-7267 para hablar con Araduco, con Denise. y 4010-7272 para dejar sus mensajes como estos. Hola, Juli. Sí, a mí me hincha muchísimo el aire acondicionado. Ventilador y gracias. Que a la noche mi marido se duerme y lo apago. Un besito, chicos. Beso grande. Quiero. Porque chao, parece chao. Un tema, pero te quiero también. Parece un tema tan trillado. Que hablamos tanto del aire acondicionado, pero no termina, no descansa. Siempre viene, siempre vuelve. Hay conflictos, se habrán separado parejas, por eso. Sí, sí, no sé si llegaron a separarse, pero creo que es motivo de grandes discusiones estivales. Sí, y que el primero que se duerme pierde. Yo lo veo a mi marido, que se duerme en 2 segundos, agarro el control y hago lo que se me canta. Pero el problema no funciona. Yo muchas veces me voy a dormir después que Inés y lo prendo. Y escucha el pipí. A media mañana, a media madrugada, se escucha un 26. Yo, 26 es lo mismo que me tienen aliento en la nuca. Déjame, transemos un 24, 25. Transemos, ¿por qué no te la transás ahí? No, es verano. Transa, Pablo, da. No, lo que no entiendo de los aires es que en invierno pones 26 grados sí. Y tenés un calor bárbaro. Y en verano pones 26 y refrescás el ambiente. ¿Cómo es el tema? Los filósofos se hacen las mismas preguntas. No, bueno, porque estamos por arriba o por debajo de los 26. 26 es una temperatura agradable. Me encanta que tengas respuesta para todo, Pablo. No estoy seguro de lo que dije, pero bueno, me gustó. Pero ahí no, vos sostenela. Sí, es así. Yo lo sostengo. Es así. Hoy me desperté con calor y una imagen triste para acompañar. Vos desnudo, durmiendo con la ventana abierta. No, hoy usé ventilador, me tuve que ir me quedé lo de mi viejo. Redité viejas épocas, me quedé lo de papá. Cama, una plaza. Sí, cama chiquita, pero eso no es problema porque yo te duermo donde sea. ¿Puedes el pijama con los autitos? No. En tarlipes como se debe. ¿En tarlipes es lo de tu papá? Y hay confianza con el viejo, sí, él durmió en su cama, pero en otra. Yo no dormiría desnuda con mi mamá. Pero estaba con él. No, pero me entendés lo que te digo, te levantás al baño, es... Y bueno, te padre hijo. ¿Tu papá duerme desnudo también? No. Para noche quiero de Eddie. Pero vos estás totalmente desnudo. Sí. Piel contra sábana. Sí. Para mí no da. Bueno, igual lo que ni siquiera... Es antihigiénico. ¿Sabés por qué? Porque no sabés si tu papá puso las sábanas. Sí, algunas sábanas, mi viejo es un obsesivo. Cuando me iba a dormir no me dejó y dijo, para pero que si te armo la cama nueva. Que se agarran como de... Se te mandan. Yo le dije, me tiro sobre la cama, ni te molestes. No, te voy a armar la cama bien, así que me hizo esperar. ¿Eras capaz de tirarte arriba de la cama también desnudo, arriba de la colcha? Pero ningún problema. ¡Qué pica! El tema es que... Para mí el calzoncillo es la prenda mínima. No. Mínima. Quería dormir fresco. Con ventilador dormí bien, ¿eh? Pero para mí es... Bueno, no quiero ser... Estás como muy... Para sí, mí estás muy desprovisto, ¿no? En todo sentido. Es como que... Y aparte la... Porque la... no dormís rectito. Dormís despatarrado. Claro, todo sí. Ahí el tema del verano. Verano. Ah, está bien. No sé. Dormí cómodo, pero me quedé por la mañana. Me iba a acompañar a hacer unos estudios. Entonces tuve que... Lo primero que hice cuando me levanté... Desnudo. Completamente desnudo. Con el ventilador y toda esa imagen que ya es triste. Sí. Fue mear en el frasquito. Ay, madre. El frasquito de orina. Tremendo. Sí. Tremendo. No sé si quería esa imagen. Claro. Y bueno, había que hacerlo. ¿En chiquito o en grande compraste? Creo que era chico. Era chico y aparte el tema este de ir en ayunas que me molesta. ¿Y si vos vas a correr en ayunas? Pero no es lo mismo pararte e ir a correr que pararte e ir a esperar a que te saquen... A que te pinchen. ¿Cómo? No. Estás sin gastar energía esperando. Pero la cabeza maquina de otra manera. Ah. Una es una situación de alegría y la otra es uy. ¿Qué me ve? Y después no era tan grave. No pasó. ¿Miraste cuando te sacaron sangre? ¿Miraste? Sí. No pasó. Terminé estando más tranquilo de lo que pensaba. ¿Invitaste a cenar a la bioquímica? No, era un muchacho. todo bien. Me trató bien. Pero okay, si Martín. Tenía un nombre con dos sílabas, ¿lo invitás? Esta vez no le pongo. ¿Cómo te llamas? Pepu. Arriba. Arriba. Lo voy a pegar bien por el Suri. Sí. Claro, pongo la misma mesa que Pipa. Hombre Lobo. Hombre Lobo es el que sale ahí de la norma. Porque es Lobo. Porque es Lobo. No, es verdad. Lo vi tímido y con mucho laburo, así que ni siquiera le pregunté el nombre. Hice una excepción. ¿Sos paranoico de mirar si le pone nombre a tu frasquito o lo pone después? No, confío en la higiene de una clínica que mi viejo conoce y todo, que son el laburo ahí, así que esto, estaba tranquilo. Perfecto, Marto. Bueno, vamos a tener deportes hoy también. Hay un si me decís no, todo bien, podemos hablar de cualquier cosa. Además, en la puerta de clínica lo vi el loco Gatti. Así que ¿lo saludaste? No. No. No, me salieron los chorules. Tipo, a pocos amigos el loco fuera de la cancha, por eso no quise... ¿Cómo te gusta prender fuego? No, gente, quise joder. No, pero... Amargo le dijo, básicamente, a un número uno. Le gusta la polémica, Gatti. Yo no quería hablar con él, pero un... Fíjate que mi ídolo de Navarro Montoya tajando y el ídolo de Navarro Montoya era Gatti, así que lo que me parece Gatti tajando está de más decirlo. Un monstruo. Pero. Sí, no sé si funciona la propiedad transitiva, pero dale. Sí. Pero bueno, después el mono le saca el puesto a su ídolo. Cosa del destino. Sí. Lo pone Pastoriza. Y al mono de Navarro Montoya lo mordió un perro. Muy bien, colocó. Al mono lo mordió un perro. Qué loco, ¿no? ¿No? ¿Qué, ¿cómo qué loco que otras es? Casualidades de estas cosas locas del deporte. ¿Y el Lomo Gatti qué dijo de Montoya? ¿Quién le quitó el puesto? Guardando. ¿Quién casi lo empujó al retiro? No, Pastoriza en su momento habló con él, entendió y le dijo, lo veo al pie mejor que vos. Es el Sebastián de Listorti, digamos. Claro, eso, claro. Uh-huh. Eso es lo que dijo Pastoriza, te vuelvo a preguntar. ¿Qué sí. dijo Gatti? Lo asumió en ese momento, bajó la cabeza, agachó la cabeza, sí, y hasta aconsejó al Mono. Más de una vez el Mono dijo que siempre lo trató muy bien, su ídolo a él. La marca de comidas para gato, ¿le tiene que pagar si el loco le hace juicio? Si se escribe igual. Si alguien le pone Fábregas a un producto, ¿vos le podés hacer algún tipo de...? Si vos tenés registrado en ese rubro tu nombre como marca, sí. Si no, entiendo que no. Si no, no. Y mira, el loco fue de los primeros en tener publicidad en la camiseta. Él tenía una camiseta rosa, para esa época era insólita, con, creo que era Jet, la publicidad que tenía en el pecho. Ya se vestía distinto a los demás, el loco, y tenía ese estilo de salir hasta la mitad de la cancha. Me encantaba cómo atajaba a mí. Pero no, tampoco para saludarlo si te lo encontrás. Está bien, te respetamos. Porque estaba en su mundo. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué hay que saber? Hay de todo, Juli y Pablito. A lo que hace a internacionales, bueno, Copa del Rey está jugando el Barça, ¿eh? Uh-huh. Antes nos dijo algo Matata, cuartos de final de ida de la Copa del Rey en el Camp Nou. Messi estrenó y lo alabó todo el estadio, el cuarto Balón de Oro. Oh. Mostró los cuatro, en realidad. Posó para la foto como si fuera un equipo de fútbol 5. Sí. Messi y los cuatro. Con los Balones de Oro, así que todo el estadio a sus pies. Y en lo que hace los papeles, ya hizo un gol. Porque ganaba 1-0 el Málaga, el ingeniero Pellegrini, con gol de Iturra, el chileno, y Leo lo empató, y Carles Puyol, el de la melena que decíamos, lo dio vuelta. Por ahora Barça 2, Málaga 1, Copa del Rey. Igual esto es ida, cuarto de final. Ida puede ser una tía también, Juli, ¿no? Sí. O a ida. Y después falta toda la vuelta, pero Messi sigue contestando en el 2013 con goles, como le pedimos nosotros, ya es costumbre. Y hablando de Messi, el tipo que más lo hizo brillar fue Josep Pep Guardiola. Sí. Que dijimos que estaba en Manhattan, pasándolo bárbaro y sin laburo. Bueno, desde ahora parece que va a laburar otra vez Pep Guardiola. No me digas. El técnico más deseado del mundo, sin ninguna duda, todas las selecciones, los países, los equipos. Las chicas. Todo lo que hicieron, le avisamos, por ejemplo, Olimpo Bahía Blanca, Instituto de Córdoba, que ya no lo busquen. No lo busca. No está el Pep porque firmó, aparentemente según la página web del Bayern de Múnich, ¿sí?, de Alemania con ellos. ¡Qué lindo! Desde julio y por 3 años, Josep Guardiola se va a Alemania, al frío alemán, para Múnich, para dirigir los destinos de este equipo. ¿Cómo hacen los nenes con el colegio? Los nenes de Guardiola. Otra buena pregunta que haces. Y la familia de los técnicos y más exitosos, que se mudan de un montón de ciudades a otras importantes, son trotamundos. Se van. Pero con los ellos. Nenes están yendo al colegio en España. Sí. Existen escuelas internacionales. No sé cómo funciona muy bien, pero digamos, básicamente vos tenés el mismo programa. Por ejemplo, los hijos de diplomáticos van a escuelas que te mueves. Cuando te mueves, vos enganchás exactamente el mismo programa en cualquier lado. Igual así todo, les estás cambiando en la cabeza, tengo un matete. Ah, ni hablar, por supuesto. Cambiaron 7 idiomas en 6 meses, más o menos. Claro, porque alemán no van a saber. Ayer hablamos de un loco Abreu que jugó en 18 equipos. Te llevas a tu familia y ya no entienden dónde estás. Sí, un poco no. También es cierto que por ahí probablemente se retiren cuando los chicos son aún chicos. O no tanto, por ahí dije una estupidez. No, muchos futbolistas... Por ahí dije una estupidez, ¿eh? Sí, pero acá, bienvenidas sean. Pero con este Lorca. Muchos futbolistas se retiran y en general dice, qué lástima, no disfruté tanto a mis hijos, es el único amaramiento que me sacó el fútbol por ahí. Sí. Qué presión la de Pep Guardiola, me imagino, porque después de todo ese éxito, encarar un nuevo equipo... Sí. Y me imagino que todo el mundo se estará diciendo, el éxito de Barcelona, ¿fue tuyo? ¿Vas a poder replicarlo en el Bayern Múnich? Excelente, Pablito, lo que digo. Muy bueno, Pablo. Entre otras cosas, por eso también él rescindió su contrato en el Barça. Él no quiso renovar el vínculo porque decía esto, él firmaba por un año cada vez para no aburrirse y no burguesarse. Sí. Y porque siempre quería desafíos nuevos. Cuando con el Barça ganó 14 títulos, dijo, bueno, me parece que hasta acá estamos bien. Y ahora busca un nuevo rumbo, ya estuvo unos meses sin laburo, en realidad va a estar hasta julio, así que tiene todavía más tiempo. Hoy escuché al Chapa Retegui a la mañana con Cayetano, sí, que le preguntaban lo mismo, ¿por qué después de ganar tanto con las Leonas, por qué te vas? Y él decía que es tanta la energía y tanto lo que entrenan, que cuando termina un ciclo lo siente, el cuerpo técnico, todos, porque también para las chicas necesitan como otro espíritu. Exactamente. Alguien que llegue con todas esas pilas. El líder del grupo lee un desgaste que por ahí nosotros no vemos. Le pasó a Bielsa, 2004, terminó ganando el oro en Atenas, en el mejor momento de su carrera, y dice, bueno, se queda. No, bueno, pero venía paleado el loco Bielsa. Digo, pero a demasiado le dicen loco, ¿no? Sí, hay que ver que es loco en el deporte. Verdad. Lo de Bielsa te lo confirmo, ¿eh? Bueno. Lo de Bielsa te lo confirmo. Está confirmado, entonces. Después seguimos, Marto, con más deporte. Por supuesto. Queremos agradecer al Almacén de Antojos, que nos trajo, como siempre, licuados, medialunas, exquisiteces, pastelería, nuevos sabores. Pueden hacer su pedido en el 4555-7805 o van a su local de Sapiola y Zavala, acá en el barrio de Colegiales. Los invito a que entren al blog también. Dale. metroymedio.metro951.com. Ya pueden ver aparte de las fotos de Arena Beach. la foto con José Liucioia, que vino ayer a Gordos con Chorizo. Estuvo muy divertido, así que entren a metroymedio.metro951.com. En instantes nada más viene Gorda con Helado. En minutos llega Gorda con Helado. Si al entrar ve que hay poca gente, se la va a agarrar conmigo. Quédese, es muy mala. @_gorda con helado en Twitter. Maldad e inteligencia. Y los hombres. Chita la boca. Metro 80. Me quedo escuchando y ya. Sitting wonder it's so strange that we could be together for so long and never know, never care what goes on in the other one's head. Things I felt but I never said. You said things that I never said, so I'll say something that I should have said long ago. You don't know me. You don't know me at all. You don't know me. You don't know me at all. Table like a mannequin, cardboard stand up and paint me. Thought you wanted me to be seen with Dan by the existential moment where we saw the couple in the coma, and it was weird with a cliche, but we carried on anyway. So sure, I could just close my eyes. Yeah, sure, trace and memorize, but can you go back? Once you know. You don't know me. You don't know me at all. You don't know me. You don't know me at all. You don't know me. You don't know me at all. You don't know me. You don't know me. If I'm the person that you think I am, coolest chump you seem to think I am. So escapes and needs a shorter leash, then why the fuck would you want me back? Maybe it's because you don't know me at all. Trying to say is what I'm trying to tell you is not gonna come out like I wanna say it, 'cause I know you'll only change it. Say it. You don't know me. You don't know me at all. You don't know me. Exactamente, en un día difícil, sin aire acondicionado, creo que vamos a dar comienzo a una complicadísima sección titulada... Gorda con Helado. ¿Qué tal, Gorda? ¿Cómo le va a usted? Bien, lo que quiero decirle al equipo, que porque no haya aire acondicionado, tengan que manotear los potes de Volta, no, no es así. Pero hay mucho. Pero en el contrato está que no se tocan los potes. Pero son okay. Como 8 kilos, pero usted llaman, no se va a comer los 8 kilos. Piden otro envío. Estos son para este momento donde hay que contestar en las gordas lo que están preguntando. Buenísimo. Básicamente, ¿te acordás? @_gordaconelado y manda las consultas. Correcto, lo tengo acá por las dudas que vaya llegando algo. @metromedio. Sí. metromedio@metro951.com. No se entendió eso, pero entendemos que dijo... Algunas cuestiones que mandan a las gordas. Por ejemplo, Cecilia Arancibia dice por Twitter: ¿las papas rejillas se comen con la mano? Pregunta. Esta es la short answer, ¿verdad? Sí, perfecto. Claro, la respuesta es obvio. Directamente las papas rejillas no las vas a comer con cuchara. Ajá. Me hizo acá... ¿cómo? Maclarita. Sí. Dice, quiero helado, gorda. ¿Es verdad lo de la crisis de los 7 meses? Me pregunta. ¿En la pareja? Chito la boca, en la pareja. Te contesto, querida Clarita, que no es verdad. Pero si vos lo necesitas como excusa, porque tu pareja, tu novio, tu marido te encontró ahí in situ, a los manotazos con otro, es válido. Es decir, no sabés lo de la crisis de los 7 meses, lo usás. Sobre todo en verano, que hay bastante más engaño que en el resto del año. Estamos más los fácil. 7 años? Chito a la boca, algunos dicen que son los 7 años. Ajá. ¿Cuál es la crisis? Es con el 7. Ah, que justamente okay. Es un tema intrínseco. Acá me dice... felicitas. ¿Cómo? Felicitas. Ah. Me dice, gorda, se me encarnan mucho los pelos de las piernas. ¿Qué puedo hacer? Te digo, Felicitas, que lo que se está usando mucho... sí. Es exfoliarse con sal parrillera. La entrefina. ¿Cómo? Sí. La sal entrefina. Sí. Vos agarrás con una hoja de la lechuga mantecosa... esa que es bien bien grande, bien cumplida, sí. La llenás de sal parrillera y le das en forma de círculos. ¿Estás seguro? Te está diciendo, usando gorda. Mucho. Gorda, me dice Marisol, ¿cuál es la diferencia entre muffin y cupcake? No, claro. Tampoco es que voy a contestar cualquier boludez, no es bueno. Que porque tuitear es gratis, a mí me pueden escribir, preguntarle a la gorda con magdalena, no tengo idea. Y no sabe cuál es la respuesta. No la tengo en este momento porque no es mi métier. Ajá. Tengo un 3 de 5 para ofrecer. Por favor. ¿De qué se trata? Perdón. ¿De qué se trata el 3 de 5? Dígame. El 3 de 5 es así. A todas las chicas que tienen un novio, una pareja, un marido, un chongo, yo voy a dar 5 características. Ajá. Si de esas 5 tiene 3 el susodicho, no va. Esa pareja no va. ¿Con 3? Ah, perfecto. ¿Y lo patea hoy mismo? Eso es otro cantar. No. Perdóname. Me estás siguiendo. Si subís a un auto, sí. Si subís a su auto, mejor dicho, sí. Y hay olor a que se le mojó la alfombra, sí. No será penetrante, a humedad, un poco a perro, un poco a suegro, no va. Uh-huh. Dos. Si le preguntas qué música le gusta, uh-huh. Y te dice un poco de todo, no va. No se define en nada, eso es como un panorama de lo que va a ser tu relación con él, un inseguro, no va nunca a poner un restaurante para ir a comer, no te va a saber decir dónde irse de vacaciones, el hombre de los hijos también va a dudar, va a ser un dudópata y no nos gusta. Tres. Tremendo, gorda. Si solo usa ropa de marca, lo que se dice un marquero, atención con la vocal, ¿cómo? Un marquero. Ah. Que usa solamente ropa de marca y mira con desdén, una ropa de segunda línea no va. ¿Estamos? Estamos. Si en el entretiempo no cambia de canal, si se queda los 15 minutos mirando ese mismo canal, no va. Y la última. Dígame. Si en la casa, departamento donde viva, no tiene ninguna mancha de humedad, sí. No va. Porque todas las casas tienen mancha de humedad. Sí. Las está tapando. De esa manera va a tapar otras relaciones, quilombos familiares, enfermedades, tatuajes bueno. Con el nombre de otra chica. ¿Está muy claro? Sí, entendimos. Sí. Vamos a abrir la línea ahora. Sí. Vamos a abrir la línea para hablar con las gordas. Quiero que me digan qué gustos piden y les diré cómo será su verano. Ah, esto es nuevo. Ah, hace un montón que lo estamos haciendo. Bueno. 4010-7267. Dime qué pides y te diré tu verano. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Fiorella. ¿Cuántos años tenés? 20. ¿Qué me importa? ¿De qué gusto pedís? Pido mousse de chocolate y dulce de leche. Bueno, tenderás a ser bastante más trola este verano. Ganarás en el casino 239 pesos, pero luego los perderás por la calle. Bronca. No. Adiós. 4010-7267. Dime de qué gustos pides y te diré cómo será tu verano. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Paula. ¿Cuántos años tenés, Paula? 46. ¿Qué importa? No digas más la edad, chica. ¿De qué gustos pedís? Chocolate y limón. Chocolate y limón. Básica. Te gustan mucho los casados. Te va a encarar justamente un casado en la playa. Ajá. Y te vas a hacer la boluda, como que no le viste la alianza. Porque es tu métier. Estás en tu salsa. Vas a ir a un barco, un happy hour, pero vas a llegar una vez que haya terminado. Adiós. 40 veces 267. ¿Hasta cuándo dura esto? hasta que lo sienta. ¿Ah? 40, 10, 7, 12, 17, ¿verdad? No, digo lo del verano, hasta cuando dure. ¿Lo del verano? Claro, estos son consejos para el verano esto es hasta el 28 de febrero. Ah. Cuando termina el verano. Pero el verano termina en marzo, el 21. Acá termina el 28 de febrero. Perdóname. No, qué gusto, pies, y te diré tu futuro en el verano, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Paola. ¿Cuántos años tenés, Pavo? 36. ¿Qué me importa? No digas mala edad. ¿De qué gusto pedís? Mousse de chocolate y cerezas. Mousse de chocolate y cerezas. En este verano te van a pedir una pareja de amigos que les cuides el perro. Mm. Les vas a decir que ni en pedo, así de la cara. sin dudar. Vas a llegar a la ciudad balnearia y un taxista te va a pasear. Te va a mandar a Punta Mogotes para ir a la Avenida Constitución. Ajá. Sí. Y te vas a transar en guardavidas, pero después no te va a dar bola, te vas a deprimir 5 de los 7 días que vas a ir a la costa. Adiós. Oh. Chao. Gorda, ¿el paso de interrupción? A ver. ¿Puedes limpiar la cantidad de helado que está sobre mi computadora? 40, 10, 12, 17. ¿Por qué ese chocolate está sobre un colector, puede ser? 40, 10, 12, 17. Dime qué gusto pides y te diré cómo será tu verano. Ay, bueno, me estoy... bueno, pero yo acá estoy trabajando, la computadora no me se pegar. Metió. Hola. Hola. Qué calentura que tengo. ¿Cómo te llamas? Roxana, ¿cuántos años tenés? ¿Qué te importa? ¡Perfecto! Vamos. ¡Pasaste al próximo test! ¡En este instante! ¡En este instante! ¿Cómo te llamás, mijita? Roxana, excelente. ¿Con X? No, con S. ¿Y qué opinás de que todo el mundo? Es como que vos te tomás un remise después, claro, cuando volvés a tu casa. Sí, tengo que empezar explicándolo. ¿No reprochaste a tus padres el tema de esa letra? La verdad que sí. Porque ya hasta yo misma digo, Roxana, para no estar dando explicaciones, no se escribe con S. ¿Cuántos años tenés, Roxana? ¿Qué te importa? No, pero en la vida real, vamos. Ya pasaste. 34. ¿34? Sí. ¿Pareja? ¿Cómo? ¿Pareja? Casada, hace 14 años. ¿Ya está, tenés los ovarios secos? Más o menos. ¿Suegros, tema suegro, familia? Bien, todo bien, por suerte. ¿Qué me vas a decir? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer el test. Dale, ¿estás lista? Dale. Dale. ¿Prestás ropa? Sí. En la verdulería un mango cuesta 7 pesos, ¿es un dólar? Un dólar. ¿Lo hiciste en algún corralón alguna vez? No. ¿Cuántas fotos de gorrocito tenés? ¿Cuántas fotos de qué? ¿Es más difícil ponerse un jean recién lavado que aprender croata? Ah, sí, eso seguro. ¿El arroyo maní desarrolle? No sé. ¿Sos de cantar el himno en la ducha? No. ¿Qué opinás del violín y la torticolis? Te debe doler. ¿Besaste post chimichurri alguna vez? Sí. ¿El bahiano conoce Bahía? No. ¿Están tatuados los paseaperros, viste? Algunos sí. ¿Para cuándo el perro Mar de Ajó, la Lucila, que tanto San Bernardo? No sé. ¿Qué sale de rellenar un matafuego? Va con... Pasaste al próximo test. No entiendo. Atención, porque el próximo test, para ver si sos gorda con helado, sí o no, sí. Se llama sí o no. Este. Claro, entonces vos tenés que responder sí o no. Perfecto. ¿Vamos? ¿Yo también puedo responder con no, ella? No, chito a la boca. Solamente Rosana. Uh-huh. Rosana. ¿Qué? El café con leche viene con la promo de 3 medialunas. ¿Se comen las 3 o depende del hambre que tengas? No, se comen las 3. Era sí o no la respuesta. Sí. Yo no entiendo cómo no comprende la consigna. Es que es muy difícil responder sí o no si usted no sos opciones. Una gorda con helado, por eso te vas a llevar un kilo de vuelta. Te lo tenés que venir a buscar, a Freire 921, te quedas en línea. Bueno, y toda la joda, ver, ¿estamos? Un beso. Chao, Rosana. Chao, chao. Para la semana que viene... Tengo dos opciones, no puede ser sí o no. ¿Tu nombre cómo es? Pablo. Pablo. ¿La próxima semana, Pablo? Sí, el de la computadora soy yo. Le voy a enseñar a todas las gordas a depilarse el bozo con crema americana y una prestobarba usada. Eso es peligroso, ¿verdad? Usada por ella misma. Ah, ok. Me voy. ¿Te va? No, vos te vas. ¿Por qué? Yo me quedo a pasar música. Pero que ya... Tomate el palo. Cerrame la puerta, ¿eh? Una vez me animé a pedirle que bajara el volumen de la música. Y me obligó a lamerle el sudor de su cuello. Llega el terror de los charts. DJ Gorda con helado. Vamos a pasar música durante el verano, comiendo helado. El primer tema que elegí es para escuchar mientras te quedas encerrada en un vestido porque sos gorda, pediste un M, necesitabas un L, te metiste en un probador en el que no entras. ¿Cómo te queda? Te dice, ¿cómo te queda? Te dice la vendedora. Decís bien, te quedaste encerrada en ese vestido, empezás a los codazos, empezás a hacer como una especie de breakdance, sentís un rack

Pueden dejar mensaje para pedir canciones. De ahí a que lo pasemos. Hola, gorda. Hola, gorda. Bueno, estoy acá con amigas obviadas para no tener miedo de los truenos. Quiero pedirte un tema ya de Ricky Martin. Lo quiero escuchar ya. Hola, gorda. No. Quería pedirte un tema de Agapornis. No. Sí, sí, un hitazo de Agapornis. No. Para que nos hagas compañía en esta cena que vamos a tener con no. todo el grupete de amigas. Hola, gorda, te pido la canción de Ricky Martin, no. Living la Vida Loca. No. Gracias. No va a pasar. Esta parte está buena, pero mejor me callo, escucha. DJ. Este es el último, ¿eh? A subir el volumen, ¿eh? Gord DJ, Gord DJ. I love rock and roll. Escucha, dale, escucha. I saw him dancing there by the wreck of machine. I knew he must have been about 17. He was strong. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. His name. That don't matter, he said, 'cause it's all the same. I'll take you home where we can be alone. The next we're moving on, he was with me, yeah, me. Next we're moving on, he was with me. Repetitivo, o sea, ya sabemos que va a ser rock and roll. Parece como que estuvieron un poco vagos ahí. Dijeron, para mí ya está, esto va a pegar y durmieron en los laureles. Próximamente, más Gord DJ. En verano, música para gordas transpiradas. DJ. Momento único que llueva y que se metro y medio en la radio. Escucho con paraguas mano, gota a gota metro y medio. Llueve un poco y yo cantando, será mejor que siga, haciéndolo. En

Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Susana Jiménez en una entrevista exclusiva celebra su soltería en su nueva casa de campo. Además, Ivana Figueira, la novia de Sebastián Ortega, habla por primera vez y anuncia su boda para diciembre próximo. Y Valeria Massa, anfitriona de la tradicional fiesta de blanco. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Es un joven como cualquiera que disfruta de sus vacaciones y le gusta comer churros rellenos en la playa. Pero de noche se convierte en Hero of the Night. Es un héroe porque se ofrece entre sus amigos como conductor designado y no toma porque cada noche necesita un héroe. Quilmes, vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Es verano a la tarde. Y los veranos a la tarde hay Metro 80. Con Julieta Pink y Pablo Fábregas. Metro 80. Me quedo escuchando y ya. Con esta música nos vamos directamente a la playa, no a cualquier playa. Nos vamos a Arena Beach porque se viene la fiesta del ataque ochentoso. Va a ser este sábado a las 3 de la tarde. Va a estar Festa Bros, Javi Zucker, DJ Paul, Tommy Drueta, Sick Boy en vivo. ¿Qué más querés? Una fiesta del ataque ochentoso a la luz del sol, en la arena, bailando descalzos. Arena Beach queda en Ruta 11, Rotonda del Faro, en Mar del Plata. Podés entrar en arenabeach.com para ver todo lo que está pasando. Las diferentes fotos de los programas, de la gente que va ahí, que se toma algo. Pero la fiesta, fiesta, es la del ochentoso. Este sábado a las 3 de la tarde. Chicos, por supuesto, con todo el staff de Basta de todo. Tenemos una temperatura ahora de 27 grados. Acá en el estudio, yo te diría. Va, dice, en realidad dice 27 grados, pero el. ¿Cómo se llama el videograf? El graf. Dice actual 21. Ah, Mar del Plata. Ah, perdón, dije. En Mar del Plata me dijeron que granizó. No. Que granizó heavy. Pero bueno. A los que están allá ya no tienen otra cosa que hacer. Me dan, ¿sabes qué pena? Los puestos de la feria, que ya cuando ven que está nublado, se arma la feria temprano en la plaza. Claro. Pero, ¿cuánto tiempo granizo? Te da un granizo? ¿Te empieza a tirar bochazos arriba de los arroces con tu nombre? No, queda arroz. Un problema, ¿eh? Ah, mucho, ¿eh? Lo sí, que sí, estamos sí. viendo según las imágenes. Es un problema. Pero te quería proponer, si no lo ves como una locura, que hagamos un zapping. ¿Qué está pasando en otras radios en este momento? Me encanta. Es casi te diría que es mi pasión automovilística. Pero se puede hacer esto al aire, no es que va a venir alguien a decirnos, no hay drama. Bueno, es todo posible. Bueno, vamos a escuchar qué están haciendo. Esto es FM. Sí. Por ahora nada. Gran tema. Mr. Jones. Este era de bandas que el cantante y los principales músicos tenían cara de gomas. Sí. ¿Viste? Ya, la. Ahí se parecía, pero no es. Escucha, vamos a ver más. A ver qué está pasando en otras radios. Porque es enero para todos, ¿viste? Es enero como para que... acá sintonicé bien, mirá. Es que estás con el dial, ¿viste? No sabes. ¿Lo escuchamos un poquito? Bueno, no, por si nos vienen a retar, cambio. Sí, no. Martes a domingos y feriados. Bueno, rápido, tanda. Ahí sí que nos mató. Tanda. Pero déjame ver qué vendía. A escuchar. Ilia, cuida aquí. Te ha de llover. ¿Qué está pasando en otras radios? Metro 80. Te muestra todo para que no te vayas. ¿Entendés? El otro día estuvieron en Arena Beach. Ilia Kuriaki. Banda amiga. No sé, no sí, los conozco, banda pero amiga. Banda amiga. Una vez, cuando yo trabajaba en un shopping, mi primer trabajo. Sí. Que por la cantidad de anécdotas parece que laburaste 20 años. No, laburé 4 meses. Ajá. Pero me preguntó la hora, Emanuel. No. Sí. ¿Con su facha me entera? Me tiró alta onda. Imagínate, yo estoy ahí en un stand de cuadros. Sí, sí. ¿Por qué te va a preguntar a me vos si no? Me preguntó la hora y se la redí. ¿Y qué obvio, le dijiste? Eran 3 y cuarto. ¿Ah, 3 y cuarto. Escucha. Escucha un poco mal. A ver si sintonizo. Bueno, chao. ¿Una cumbiancha? ¿Qué es esto? Me gusta. Es una acople, me parece. Somos. ¡Ah! ¡Llegamos a nosotros! Bueno, ok, es prolijidad. Voy a llamar al conde, Ezequiel Araduc, a ver si está por ahí. Cortémoslo. A ver qué le pareció este momento, porque a mí me interesa que Ara nos diga cómo viene el programa. ¿Cómo estás, Ara? Hola, Julieta, hola, Pablito. Viste que ayer en la transición surgió el tema como que hagas una especie de crítico invitado, aparte conociendo la cocina del programa. ¿Cómo lo venís viendo? Tenemos 2 semanas con Pablo. Este sería el tercer programa de 10. ¿Qué opinión te merece? Faltan 7. Recién arrancamos el bloque, vos, Julieta, decías la temperatura. Uh-huh. Dicen, Betty Elizalde dice, no sí. dicen tanta gente, Betty Elizalde dice que cuando vuelven de un bloque, de una tanda sí. o de un tema musical y dicen la temperatura, es que no tienen nada de qué hablar. Arranca con un palazo, está bien. Me gusta porque lo pone en boca de otro. Va con todo, claro, te pero pegaría dice, Betty Elizalde, yo claro. no. Yo no. Después, me parece que se lo está nombrando muy poco a Sebastián, uh-huh. que es el uh-huh. jefe, la cabeza de este equipo. Sí. Y me parece que tenemos que cuidar el espacio y recordar que él está de vacaciones, sí. descansando y que un día va a volver. ¿Cuántas veces por día para vos tendríamos que mencionarlo? 4. Otro grande de la radio decía, no se dediquen a llorar, hagan lo que tienen que hacer. ¿Vos estás llorando? Y si estamos todo el día metáfora, pidiendo claro. perdón, la verdad diciendo, que estamos... qué lindo sería que Seba estuviera acá. Claro. Y bueno, son vacaciones. ¿Qué crees? Cualquiera que prende la radio, lo primero que se da cuenta y dice, che, Sebastián, ¿qué le pasó? Claro. Digamos, es eso. Está claro que no está. Aclara que está de vacaciones también. Uh-huh. Eso me parece que. Después se están pisando un creo poco. Creo que ya lo dijimos 2 veces. Creo. Ya está sí. en la tercera, está bien. Sebastián Wanreich está de vacaciones. Dale. Después, la encuesta de proyectos le faltó ritmo. Me parece que debería haber ajá. sido un poco más veloz, más vertiginoso. Claro, también cosas buenas podían ser. No es que elegimos solo palo, ¿no? No había problema. Está bien, no, me parece bien. No, me encantan las críticas, me encantan. Pero Sebastián no lo hubiese hecho así. Lo hubiese ponido un poquito más. ¿Ponido? ¿Vos te parece? Puesto. Pero, aparte, primero dijo ponido. Segundo, no tratamos de imitar a Sebastián acá. Es... armamos el programa a nuestro estilo, respetando, por supuesto, al oyente y más o menos las secciones. Aparte, somos un equipo suplente que no puede jugar igual que el titular. Claro, no es que yo me hago la ceba, Pablo hace de la yo, Julieta. Vos de vos. Pero está bien, no nos defendamos. Está bien, está bien. No deben atajarse. No nos defendamos. No hay que comparar, pero está bien, no hay problema, dale. En la entrevista a Gustavo Mames, uh-huh. el lunes... preguntaron muchas cosas en la clínica. Fue clínica de marketing. Pero uh-huh. faltó una cosita. ¿Qué se podría hacer para poder mejorar la marca, para poder hacer que metro y medio y metro ochenta se escuche más? Hubiera estado muy buena esa pregunta. Sí, igual justamente hablamos de no hablar de marketing de radio porque entendíamos que a la gente no... Pero hubiese estado bien esa pregunta. Sí, esa pregunta hubiera estado bien. Ahora, gracias. Sí. Después... hay que tenerle, está muy bien el zapping de radio, pero hay que tenerle menos miedo al zapping de temas. Hay que cambiar más de temas, más, tampoco tener tanto miedo a los temas serios. En lo que va del programa, uh-huh. no hablamos de ningún tema de actualidad, ningún tema sí. de los que... Por ejemplo. En los medios hegemónicos. Por ejemplo. Y contrahegemónicos. Me parece que podríamos hablar un poquito más de actualidad para la gente que está volviendo de su casa en bien. Auto, para que se informe un poquito. Yo igual debo decir que en el verano para mí no hay tanta actualidad. Lo que hay es un poco de sangre, que la ponen porque hay que poner, sí. Y un poquito de chimenterio. Yo no siento que haya cosas tan pesadas. A lo sumo que sea algo que hay que comunicar sí o sí, es un espacio de refrescancia. Sí. La renovación ferroviaria, que sería el tema, y sí. no sé cuánto hay para decir. O Macri, que dice que nunca vio 678. Claro. Ese tipo de comentarios como para tirarlos, para que la persona muy bien. Tenga algo. Bien. Después hay que escuchar un poquito más a los oyentes cuando hablamos con ellos y concentrarse un poco más en lo que están diciendo. Después, bueno, por ahí que no lo hace más esta sección. No sé si... No sé. Después me parece que el programa se está sosteniendo muy bien. No, bueno. Tienen unos críticos de cine que te hacen pelota la película. La pero mejoría después, antes de la muerte. Ahora viene otro más. Pero después te viene todo lo que rescatan cuando dicen... generalmente lo hacen al revés. Primero dicen lo bueno y después al final, en el último párrafo, te ponen el pero. Está bien, ahora. Bueno, yo ahora lo hago al revés, pero voy a rescatar todo lo bueno. Me parece que el programa está muy bien de contenidos. Sí. Está funcionando bien y está no baja el ritmo. Ahí te estás dando un poco, te estás haciendo flores vos. Está bien de contenidos, es un poco claro, tu laburo. Para vos. No. Es un trabajo de todos. Después no, te juro que no. Equipo. Pero me digo que te estás tirando flores vos. Ahí no sé si estaría... No, esto es un trabajo que... Si es moral y éticamente... Yo nunca me hago cargo de todos los contenidos. Bien, ahora vamos armando pasó o no pasó. Estamos para cuando venga Sebastián. Vamos día a día. Un pasó o no pasó para... Yo siempre suelo criticarte fuera del aire Porque a veces te digo, sos poco caballero, ¿no? Que no tenés en cuenta el sexo opuesto para tomar ciertas determinaciones. Uh-huh. Hoy yo entendí que había una bolsa acá tirada con una calcomanía, ¿no? Adentro, y decidí pegarme esa calcomanía en mi compu. Pero le pertenecía a Julieta. No pregunté nada y la pegué en mi compu. Pero bueno, después le chorrearon helado, como que está pago, ¿no? Me parece que Julieta no va a pensar que sos menos caballero por eso. Y no estoy preguntando qué piensa ella, estoy preguntando qué pensás vos. Pienso que es una licencia que te tomaste y que no es algo que le pueda llegar a molestar. Me quedo tranquilo, entonces. Gracias, Ezequiel Anaduc. Te esperamos con otro informe próximamente. Qué duro que fue. En un ratito tenemos pecadores. Porque para nosotros no es un pecado, ¿qué cosas, por ejemplo? No es un pecado mirar una cola, para nada. No creemos que sea un pecado matar a alguien, sino que es un delito hecho y derecho, es un crimen que hay que le tiene que caer el peso de la ley. Nada podemos hacer nosotros nada ahí. Nada podemos hacer, pero sí un pecado es ponerle mayonesa a la tira de asado, ese es el pecado madre. Así que si tenés dudas si sos un pecador o no, 4010-7267, te anotás con Araduc, te anotás con Denis y en un ratito serás juzgado. En Metro y Medio suena Adele. Your love anymore. Es verano a la tarde y

Clarín presenta DC Super Amigos, una colección de libros con actividades para chicos con las aventuras de los superhéroes más famosos. Cada edición trae una historieta, juegos, stickers, láminas para colorear y una careta de los distintos personajes para recortar. Lanzamiento imperdible. El martes 22 de enero, la primera entrega más un álbum de figuritas de regalo con el cupón del diario más solo 5 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Carrefour y seguí ahorrando. Este miércoles y jueves, 3 más 1 gratis en todas las cervezas, leches larga vida y chocolatadas. Y además, carne picada, solo 14 pesos con 90 el kilo. Carrefour está bueno para vos. Válido el 16 y 17 de enero en los locales Carrefour de Capital y de Buenos Aires. No válido en Carrefour Express Maxi. Más información en www.carrefour.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Sí. En verano, metro y medio es metro 80. Está Pink, está Fábregas, está Rage y Wine Rage. De vacaciones, cuánta envidia, pero de la sana. Metro 80, me quedo escuchando ya. Hola chicos, agarré un trabajo que me queda 80 kilómetros en casa solamente para escucharlos tranquila cuando vuelvo. Te amo, divina. Te amo, Juli. Linda. 80 kilómetros es un numerazo. Es un montón. Hola, Julietita, Pablito, quiero avisarles, yo no sé si estaba pronosticado, pero solo este Morón, Castelar y sí. No se está cayendo el planeta, muchachos. Y agarralo, agua viejo. A los pavotes. Están cayendo la puerta de punta, me han dicho. Pero vamos a avisar, cuando llueve acá, cuando llueve realmente es momento único. Uh-huh. Si no llueven, si no escuchan la canción es que no llueve. Yo vengo del patio y está aguantando. Está aguantando. Yo vengo del patio y está garuando ya, Esas son las diferentes percepciones. ¿Vos de qué patio venís? El mismo, del único que se puede salir acá. Ahora me fijo de nuevo. Ah, vamos a hacer un móvil. Digo más, me resbalé por lo mojado del piso. Está bastante entonces húmedo el asunto. No mire cómo estaba mi virgencita que me traje de Mar del Plata. La que me cuenta el clima, pero hoy a la mañana estaba celeste. Celeste es feliz. Celeste, sí, es felicidad. 4:40, ponele. Sí. Sol pleno, yo vi sol pleno acá en Capital. No digas marca, Martín. Perfecto. @ Metromedio es nuestro tweet. Se viene Pecadores, en un ratito nada más, en el 4010-7267, porque para nosotros un pecado es ponerle mayonesa a la tira de asado. Así que pueden llamar. Y bueno, se anotan, los vamos a jugar acá, está el confesionario, está todo igual. Viene el arquitecto Emiliano Spazandini en un ratito nada más. ¿Y tenemos algo más de deportes? Por supuesto, Julieta y Pablo, por supuesto, porque hay de todo. Entre otras cosas, el Barça, que terminó hace un ratito, ganaba 2-1, lo dijimos, sí. En Málaga, en el minuto 89. Sí. Le empató al Barcelona. No. Sí, el chico le empata grande, igual el chico con poder de los jeques, así que ha comprado... luminarias importantes, en serio vieja, luminarias importantes y curiosidades del gol. La falta la cobró Duda, sí, Duda pateó el tiro libre y la empalmó de aire Nacho, sí. Nacho Camacho. No digas aire cuando no tenemos aire acondicionado, porque me hace acordar, Martín. Porque empalmó una linda volea Nacho Camacho, el centro de Duda y el Mala, con 10 jugadores menos por la expulsión de Monreal, sí. Que no es en Canadá, este es Monreal, sí. En el minuto 75. Llegaron los abanicos, quiero decir, Gracias a los abanicos, empató el Mala, Copa del Rey, cuartos de ida, y el Barça terminaron 2-2. Que no tiene un empate con sabor a fracaso. Buena pregunta, Pablo. Encima venía a enfrentarse a Málaga, le ganó por liga 3-1 el fin de semana, se vende nuevo. Pero empate con sabor a fracaso. Y nos tenemos que ir a, si es al Barcelona, nos tenemos que ir al 74. Perfecto. Más o menos, ¿sí? A esa época. Ojo también la otra futbolera, sí. Con Sir Carlos. ¿Quién es Sir Carlos? No sé. Un inglés, alguien Carlos. Que sea Sir Carlos. Carlitos Tevez. Y quiere jugar en Boca, dice. Carlitos Tevez, el Apache, que de momento va a volver a Boca porque es ídolo. Hoy está en Manchester City, Inglaterra. Venía trayendo problemas con sus autos. Sí. Carlitos Tevez tiene, entre otras cosas, un Porsche muy bonito. Sí. Alguna vez chocó, le habían sacado la licencia, se la devolvieron, le duró un día un día nomás. Y gracias, Nacho. Y venía teniendo problemas. Bueno, hoy llegó el problema mayor. ¿Cuál fue? Le venían mandando cartas en inglés que él omitía. Se ve que no las leyó por o no saber o no hacerse un poco el gil. ¿Y eran las multas? Hoy la justicia le confirmó que le tienen que confiscar 6 meses la licencia. Ajá. Por, ¿la manera de arreglarlo, señor? Y parece que no. Él dice que no entendió el idioma y no las leyó. Sí. Así que Carlitos, si con el Imperio Británico tiene algunos problemas, no va a tener la licencia a mano. ¿Jugaron cuánto tiempo juntos Tevez y Riquelme? Tevez y Riquelme no. ¿Nunca jugaron juntos? No compartieron. No, quería saber cómo se llevaba, nada más. No compartieron, listo, ya está. Te diría ahora no, Paulín, te diría que no, porque fueron ídolos en distintas instancias de Boca cuando Román ya estaba afuera. Salieron cruzados, sí. Siento que te trabé, perdóname. No, me quedé pensando. Los futboleros nos quedamos pensando, ¿viste cómo es esto? Uno lo pasa mal. Y en Humboldt, los gladiadores, que también jugaron hace un rato, nuestro equipo, los de Dali Gallardo, perdieron con Francia, que es campeón de todo, dijimos, mundial, olímpico. 35-23 abajo, esto es en el Mundial de España, que se juega Juli en Granollers. ¿Y del queso brie? Ahí cerquita de Barça, a 25 kilómetros de Barcelona, es Granollers. ¿Tiene el queso brie también? Sí, en Francia. Parece que se murió un cajero. Sí. Y es porque estás al lado de la góndola de los quesos. Por ese queso. Bueno, mañana tienen que vencer a Túnez para seguir avanzando los de Dali Gallardo. Perdieron con Brasil, perdieron con Alemania, perdieron con Francia. Le ganaron a Montenegro, a la Cenicienta, de este torneo. Y el que se agarra la cabeza es nuestro amigo Martín Jaite. ¿Por qué? Amigo del programa, porque se le van cayendo todos los soldados de la Davis. Pobre Jaite, de anda cara. Anda vos, Marto. Vos y Pablo. Y Pablito por ahí anda mejor que yo. No, técnicamente no, estoy no, perfecto. El tema es el físico. Técnicamente soy un 10. Pero el físico no importa, Pablo. Sí, me dicen que sí. No juego al tenis, Martín, prácticamente. Perdóname, Jaite, solamente te quería mencionar. Un abrazo, sabes que te queremos. Sí. Del 1 al 3 de febrero, Parque Roca con Alemania. Entre otros, se habían bajado Eduardo Joan con una lesión en la mano que está complicado. Leo Mayer. El 31 de diciembre, el correntino Juli, con pirotecnia se lesionó la mano. No, qué gil. Así que también está en duda, Charlie Lagón de Chascomús. Pero perdón, no jugó Mayer, acaba de perder en primera ronda. Está bien, Australia. Pero digo, los problemas que le van surgiendo a Jaite. Sí. En todas las cosas que le venían. Pico Mónaco, que también ahora terminó con una lesión. Sí. El Potro, que se había bajado. Y ahora Nalbandián, con una molestia en el solio de la pierna derecha. Los dos David, por la Copa David. David Trezeguet también está molesto, con un problemita que todavía tiene mal traer. Así que Jaite estará preocupado y pensando, che, ¿a quién meto? ¿Llamo a alguien de mi familia? Meto y medio. Martíncho, lo mejor, sabes que te queremos acá, ¿eh? Nos están avisando por Twitter, en @metromedio, que ya sonó el tema de Momento Único. Que no lo escuchamos nosotros, que es muy factible que hayamos ido a respirar aire afuera. Bueno, entonces está nevando en Capital. Estaría nevando en Capital Federal, pero esta música nos lleva directamente a meternos en pecadores. 40107267 es el teléfono donde te podés anotar. Tenemos nuestros super abanicos. Loco mío. Escucha cómo suenan. Vamos a hacer una foto de metro y medio abanico. Loco mío. Son muy pro. Abrimos entonces pecadores. Muy difícil, estamos distraídos. Meta abanicarnos. ¿Se escucha el micrófono? Qué bueno, este me gustaba, Nacho, dale. Mira. Como te digo que, ¿no? De esa época. Qué bueno. Machito Ponce podría pisarnos este tema. Vamos a escuchar un poquito de enero. No pasa nada, ¿no, Pablo? ¿Por qué cosa fuiste vos? ¿Yo? ¿Quién? Qué bárbaro, ¿no? Tiene los ojos abiertos como un dos de oro, como diciendo, ¿cuándo me toca hacer el resumen de nuevo? De cómo viene este programa. ¿La que canta mi mamá? Sí, es Moni. Estamos sin aire acondicionado. Estamos metabalizando. Por favor. DJ ahora Sosa. Sí, qué fácil, quiero ser feliz. ¿Estamos para abrir pecadores? 40107267. Ya hay alguien en línea, hola. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Nombre, edad y pecado, por favor. Voy a proteger mi identidad. Ajá. Así que voy a dejar nota de espalda. Te vas a poner de espalda, perfecto. Sí. ¿Edad y pecado? Pecado es que compro. Edad. Mi marido me pregunta, le digo. Edad. ¿Cuál edad, carajo? ¿Eh? Hola. ¿Edad? ¿Cuál es tu edad? 31, bueno, pero... Bueno, pero si nombre da pecado, el nombre no me lo deciste, pon de espalda. Pero decime la edad, tengo que hacerme oficio tu rol. Bueno, 31. ¿Y el pecado es? Y el pecado es que me compre ropa todo el tiempo y cuando llego a casa y mi marido me pregunta, le digo que la traje de la casa de mi mamá. ¿Y la etiqueta colgando? No nos damos, a mí me lo han hecho. Sí, triste. Muy bien. Saco la etiqueta y cuando él me la ve y me pregunta, le digo, no, esta es re vieja, la traje de casa de mi mamá, la tenía ahí. Claro, y el hombre para no hacerla más larga, para decir no me miras nunca y todo eso se la... Exacto. Aguante. Esa es la próxima. Cuando me dice, pero esa no te la vi nunca, le digo, ay, ¿te das cuenta que no me mirás nunca? No. Pecadora. Es pecadora. Porque sabes que nosotros sabemos que es nueva. Porque decir, ay, no, esta me la compré en la Navidad pasada. Y vos mirás como diciendo, ya sé que tengo cara de ganso, pero no soy tan ganso como mi cara. Sí. Y medio zorra también. La condena puede ser que tu novio, tu marido va a venir con otra. Sí. Se va a estar besando en la puerta de tu casa. Sí. Y decir, ¿y esto? No es de ahora, ¿qué? ¿Recién la ves? No, hace un montón que estoy con Mirna. La traje de la casa de mi mamá. Claro, la traje de la casa de la mamá, es una novia vieja. Sí. Chau, pecadora, abriste una puerta de pecadores porque estábamos bastante... ¿no? Flojengues. Flojengues. Sí. Beso grande, chau, chau. 4010-7267, nombre, edad y pecado. Hola. Nombre, edad y pecado. Mariné, 33, y ayer un nenito me llamó para hacerme bromas telefónicas. Una vez le corté, dos veces le dije, no gastes teléfono porque tu mamá te va a retar. Uh-huh. Y la tercera le pregunté, ¿querés que te cuente algo? Ay. Sí, me dijo, Papá Noel no existe. No, no. No, Pablo te está aplaudiendo, pero no, ¿eh? ¿Vos decís que tenía una edad de inocencia? Sí, calculé unos 6. No, ¿cuánta maldad junta? No, porque el pibe insistió, o sea, me llamó una vez, le dije, no me llames, fin, le corté, estaba hablando con una amiga de cosas importantes como el horóscopo. Sí. Siguió insistiendo, llamó la segunda vez, le dije, tu mamá te va a retar, estás gastando, esto es plata, nene, que gastás. Y la tercera le pregunté, ¿querés que te cuente algo? Sí. Sí. ¿Papá Noel? No. ¿Y cortó llorando? No. Entonces le dije, sí. ¿Y los reyes? Tampoco. Y me dijo, no. Y le dije, sí. Es más, si te regalaron algo que no te gusta, anda a reclamarle a tus papás. ¿Y cortó? Estuvo duro. No, venía. Voy a hacer una pregunta muy incisiva. Sí. ¿Hace cuánto que no...? ¡Ay, Pablo! Ponele que como 36 meses. ¿Ves? Míralo, ahora se entiende todo. Se entiende todo. Sabes que te quiero un montón porque lo blanqueaste. Ese pibe no te estaba jodiendo, estaba jodiendo otra cosa. El pobre niño pagó los patos degüellados. Y es obvio que sos de Tauro, mirá cómo te lo digo. Sos de Tauro. Es que no, soy de Acuario. Te iba a decir también. Pobrecita. Bueno, entonces no es pecadora porque no, lo que sí es pecadora. Está necesitada. Hice justicia, chicos. Sí, para mí no es pecadora, no sé el equipo. Gracias. Y era un pobre niño, ¿no? Martín, por favor. Cuando tenés razón, tenés razón. Fue fácil. Pablo. La llamó 3 veces un chico de 6 años y le dijo, ¿querés que te cuente algo? El pibe quería hablar. Para mí, no, pecador al mango, Pablo, no me hagas esto. Lo lamento, pero ¿querés que te cuente algo? Sí. Le hubiese regalado una imagen erótica para el futuro. No. Pablo. ¿Y si se disfraza ella de Papá Noel en una Navidad? Y, pero no, si vos la absolves y yo también, ya está. Tenés razón. Mierda ese chico. Te mando un beso. No sos pecador, anda tranquila. Chau, chau. 4010-7267. 36 meses. Nombre, edad y pecado. Le tenemos que haber dicho que nos llame. ¿Cómo? Vamos de vuelta. Sí. Santiago, 27 años. Y el pecado que hago es que cuando voy al baño del trabajo, paso por la máquina de pedir café, saco cualquier cosa, el vasito cae, yo me voy para el baño, hago lo que tengo que hacer, viene alguien atrás, pido un café, sale el vaso y colapsa todo, se hace todo un desastre y bueno. Ah, es como que computa doble la máquina. Vos pedís un café, te queda ahí parado, pero vos no venís y ves si alguien pide un café o algo. Entonces sale el vaso vacío del próximo pedido, que se te cae encima del otro. Amigo, de Santi me divierte, ¿eh? Es divertida la imagen del pequeño colapso del otro, ¿no? Porque es un pequeño gran colapso, café por todos lados, gente que se quema. Sí. El café, no perdés. Y no suelen ser ricas esas máquinas, por eso lo banco. Después siempre cuando salgo del baño, algún boludo dejó el café y se iba a andar en consideración. Para mí, si compra una pomada de esas que tienen vitamina A, que tienen que estar en los botiquines, no es pecador. Porque si uno se quema feo... Sí. Yo estoy seguro que no compra esas pomadas. No. Lo que más puede llegar a pasar es que se manche la ropa o algo. Quemarse no se van a quemar. Y me gusta porque viste que vuelve y se hace el que comenta. Sí. Uy, madre, quilombo. Aparte, como es una cooperativa que defiende mucho el tema de los valores, las cosas. Digo, no, che, ¿dónde trabajamos? No hay código. Anda tranquilo. Sí, sí. Anda tranquilo. Y hacelo mañana, Santi, ¿eh? Perfecto, listo. Alguna le van a hacer a él también. Sí. El efecto boomerang. 4010-7267, pecadores. Hola, nombre, edad, pecado. Lo comí, aquí chufla. ¿Hola? Sí. Eliana habla. ¿Edad y pecado? 35. Muchas chicas sin cebo. ¿Y pecado? Pecado, abandoné el hámster de mi hijo en la calle. Con la bola, la pecera. ¡No! ¡Malísima! Una hija de un camión. te van a llamar. Era una rata, era horrible. Pero los protectores de animales te van a buscar. Viste que están escuchando y viendo todo, todo el tiempo. Me arrepentí al año igual. Al año lo confesé a mis amistades y en realidad a mi hijo le dije que se había perdido, que se escapó, pero lo dejé ahí al lado del basurero. ¿Cómo se va a escapar? Se lo llevó. Te tienen que sacar Animal Planet del cable a vos. Lo raro es que le dijiste a tu hijo que se escapó, pero tampoco estaba en la pecera. O sea, se llevó la pecera al hámster, que es una casa rodante de hámster. No, se fue. Se reveló el hámster. ¿Cómo fue? Contanos eso, las horas previas. Bueno, porque era como una rata horrible. Yo lo quise agarrar y me puse un guante y como que me pinchó y salió así corriendo por la casa. Y anduvo toda la noche por la casa hasta que apareció al día siguiente. Sí. Cuando apareció al día siguiente, lo agarré y lo puse en afuera, que desaparezca. ¿Tu hijo qué edad tiene? Ahora tiene 9. La verdad, con una mano al corazón, vos sabés que el hámster no jode a nadie. No, es un horror, sí, lo tenía que atender yo, limpiarlo yo. No, era una, es una rata eso. ¿Lo reemplazaste por otra mascota? No, igual tenemos mascotas, sí, tiene una lagartija, tiene una tortuga y demás. Claro, ya, ya. Está bien, bueno. ¿Y planeaste este 2013 darle la libertad a otro bichito? No. Pero lo peor de todo es que después una vecina mía lo agarró, que pasó con los nenes, y se lo llevó a la casa, ¿no? Sí. Lo adoptó, digamos. Y al tiempo, limpiando la casa en invierno, lo sacó afuera y se lo olvidó y murió congelado. ¡No! Y te estás riendo, guacho, ¿eh? Nos diste la peor noticia. Sí, de hecho igual se lo dije a mi hijo, después se lo confesé cuando ya era más grande, que no se había escapado, que en realidad, bueno... Decirle que está con Disney. Yo creo que es pecadora. Escuchame una cosa, ¿qué sentís cuando ves Ratatouille? No, bueno, no es lo mismo, es un dibujo. Esto era un animal, una rata suelta en la casa. ¿Cómo vas a dejar el hámster en la puerta? Pecador. Para mí sos pecadora. Pecadora. Sí. Te tienen que dejar en la puerta, del lado de afuera y desnuda. Me gusta. Con un cartel que diga algo. Me hice pis. Claro, con un cartel sándwich de última. Pero en cachas. Me gusta. ¿Por qué zona vivís? San Miguel. Bueno, San Miguel en cachas, yo creo que una noche. Vas a andar bien, sí. Alguien te va a levantar. La barra de San Miguel va a pasar. Te mandamos un beso. Un beso, chicos. 4010-7267. Lo comía, qué chufla. Estamos con los abanicos a pleno. No hay aire acondicionado en el estudio. Hola. Hola. Nombre, edad y pecado, por favor. Andrés, 34 años. Dos días antes de Navidad, que hacía un calor impresionante, terrible en Capital. Tenía que ir a una reunión, estaba recaliente, fue una reunión muy importante, tenía que ir de traje, entonces voy a la reunión viajando en subte, vuelvo y había dejado el coche en uno de estos estacionamientos que hay ahí en Chacarita, arriba del subte. Sí. Uh-huh. Y la reunión había ido muy bien, pero estaba súper caliente con el calor que hacía yo con traje, con corbata, entonces pago el estacionamiento y el pibe me dice, ¿necesitas factura? Entonces le digo, sí. Y a un inspector de la FIP eso no se le pregunta. Entonces el pibe se empezó a poner todo blanco, empezó a decir, no, voy a ver, perdoname, lo que pasa es que a mí me obligan a decir esto y lo hacemos porque en general la gente se pierde tiempo, tira el papelito. Un manipulador, Andrés. Pobre chip, pobre empleado. Pobre pibe. Pobre. Para mí hiciste un chiste de la persona equivocada. Bueno. Si ese pibe te está escuchando, Andy, ¿qué le dirías ahora? Y que lo estoy formando para que pague impuestos y para que sí, que estamos con el sistema. Que vos pagás todos los impuestos, absolutamente todos. Todos. Fíjate la oblea, Andy. ¿Qué le podemos dar a este pibe? Todas las multas. Nunca un policía le dijiste, mirá. ¿Cómo podemos arreglar? Tengo 2 kilos de durazno en el baúl. No. Que vaya un boliche gay disfrazado de policía. Claro. ¿Esa es tu condena? Y me parece, no puede andar. Que por ahí le gusta. Y no es una condena. No sé ni si te gustan los chicos o las chicas a vos. ¡Martín! No quiere contestar por ahí, no quiere abrir la puerta acá. Te respetamos, bueno, entonces. Está todo bien. No, es complicado. Pablo, ¿vos lo absolvés? No, para mí es un pecador. Pobre pibe. No, un pecador. Para mí, lo que te va a pasar es... Vos fuiste muy malo. Vas a tener que dar todas las malas noticias de tu familia. Se esguinzó la abuela, andá a explicarle al abuelo. Está bueno, está bien. Se llevó 14 materias, Juliancito. Explicáselo al papá. Sos el vocero, que te falte a vos. El vocero familiar de Noticias Chotas. Sí. Bueno. Durante 2 años. Chao, viejo. Lo acepto. Chao. Que te vaya bien. Han sido los pecadores llenos de abanicos en el estudio de Metro 80. Ahora viene la canción de Dios. Al final. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición. pasión de tomar decisiones. Tráeme café al balcón, dale que sigue con té de azúcar, que tiene que llegar Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a Metro y Medio, asumo mi error. Ven y escuchemos Metro y Medio. Besos, ternura. Qué bien que me hace Metro y Medio. En Metro y Medio. Con Imitation of Life. 8:20. Qué buen tema. Aplauden mis amigos del otro lado del vidrio. Leandrito, Nachito, Pablo Fábregas está haciendo una producción de fotos con nuestros abanicos porque seguimos sin aire acondicionado en el estudio. Pero lo lindo de pasarla bien, de divertirnos. Estamos en vivo hasta las 9 de la noche. 40:10. 7272 para dejar tus mensajes. Hola chicos, hace 15 minutos estoy teniendo un momento único escuchando Metro y Medio.

¿Sabías que Midea, la marca número uno del mundo en electrodomésticos, llegó a la Argentina? Encontrá tu aire acondicionado Midea en Frávega, la casa del audio y Jumbo. Busca tu Midea ya. Es un joven como cualquiera que disfruta de sus vacaciones en la playa y le gusta chamullarse a las de la carpa de al lado. Pero de noche se convierte en Hero of the Night. Es un héroe porque se ofrece entre sus amigos como conductor designado y no toma porque cada noche necesita un héroe. Quienes vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Quesos Sancor, qué sabores. Ahora en fetas. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax. En encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Sí. En verano, metro y medio es metro 80. Está Pink, está Fábregas, está Rage y Weinreich. De vacaciones, cuánta envidia. Pero de la sana. Metro 80, me quedo escuchando ya. Esta es la cortina del arquitecto Emiliano Espasandín, elegante como siempre. Lo comía, qué chuflada. ¿Qué opinas, Arqui, de los abanicos que tenemos coloridos, artesanales, que nos mandó una oyente? Buenísimo. Y para esta samba, mambo. ¿Qué te pasa con lo comía? ¿Los recordás? Sí, los recuerdo. Ponete los auriculares. Entra en sintonía, te damos un abanico para vos también. ¿Qué te sugiere? Si tuvieras que armar el boceto de un edificio con esta música, ¿qué estilo le darías? O una casa, lo que quieras. No escucharía esta música. No escucharía. No me podría concentrar con esta música. Perfecto. ¿Qué crees que tendría que tener la casa de los Locomía? ¿Qué tendría que tener? ¿Qué crees que es? Ventilación cruzada para que... para que haga... para que los vestuarios flamen. Perfecto. ¿Cómo andas, Arqui? Bien, ¿cómo andan? Qué calor, ¿no? Tremendo. ¿Cómo está? Sí, pero igual acá no está tan mal, ¿eh? Pensé que iba a estar peor. Venía a las 6 de la tarde. No. Vino Jorge Técnica y nos instaló con un alargue gigantesco, un aire acondicionado portátil, creo que se llaman así. Y eso nos salvó. Estábamos por morir. Acá estábamos por morir. Morir muertos. No, tranquilo. Pablo. Morir deshidratados. Yo tuve gotas que recorrieron todo mi cuerpo. ¿Y cuando dice todo? It's everything. Everything. ¿Qué tenemos, Arqui? No te queremos. Bueno, hoy quería hablar. Me parece interesante esto de volver un poquito a los barrios. Uno de los proyectos en los que estoy trabajando es un proyecto peatonal, ¿no? Caminar el barrio, y tiene que ver con empezar a reconocer de vuelta esos recorridos o esas partes peatonales que tiene Buenos Aires, ¿no? La escala peatonal es algo que Buenos Aires se destaca, donde Buenos Aires se destaca por... No, en Belgrano ¿no? Belgrano también, no, pero la escala peatonal va más allá de lo que es un barrio, es lo que tiene Buenos Aires como distintivo en cuanto a ciudad. Vos no muchas ciudades podés recorrerlas como la podés recorrer en Buenos Aires desde el punto de vista peatonal, porque las veredas tienen el ancho que corresponde, porque tenés lugares de sombra como corresponde para que no tenés grandes avenidas, viste, o autopistas que te cruzan la ciudad, como puede pasar en un montón de ciudades americanas o en varias ciudades europeas, salvando obviamente las clásicas, que el casco histórico de Roma, el casco histórico de París o Londres, obviamente es todo una escala peatonal muy lógica y muy buena. Pero París, Buenos Aires, es la gran ciudad de... No sé, llamarlo yo escala peatonal, ¿es correcto? Sí, esto? Sí, pero también porque por otras cosas, Pablo, porque París tiene, aparte una de una altura escala, estándar tiene muy baja. Claro, tiene una tipología urbana muy pareja, es homogénea la ciudad, claro. Totalmente homogénea, se construyó casi toda en el mismo momento, uh-huh. Y aparte tiene un sistema de transporte público, masivo, muy importante. Vos cada 3 cuadras tenés una boca de subte en París. Sí. Entonces eso hace que la ciudad más allá de cualquier escala peatonal que existe, que son recorridos cortos, generalmente se conecta muy fácil entre puntas. Entonces, viste, es muy lógica la ciudad en ese sentido. Uh-huh. Buenos Aires es muy parecida. Digamos que la área central de Buenos Aires, que está conformada por Constitución, por el segmento virtual o el área virtual que conforman las tres puertas de la ciudad, que es Retiro por un lado en la puerta norte, la puerta central que es 11 o Plaza Miserere, y la puerta sur que es Constitución. Esa área que queda comprendida entre esas tres puertas y obviamente el Río de la Plata, conforman un lugar que está muy bien abastecido por el transporte público. Fíjate que esos tres lugares tienen transporte público masivo, bueno, tienen transporte metropolitano con todos los trenes y aparte tienen todas las líneas de colectivo que puedan existir en la ciudad. Entonces, si lo tomás como eso, Buenos Aires también tiene una gran virtud en esa parte. Chacarita, quería rescatar hoy a Chacarita porque tiene cosas muy importantes. Chacarita era uno de los barrios que estaba a las afueras de ese área central. Sí. Estos pueblos eran pueblos de Flores y Belgrano, eran los pueblos que estaban como cerca de Buenos Aires, pero no tanto, ¿no? Entonces empezaban a ser como lugares que se empezaron a conurbanizar y empezaron a ser lugares finalmente urbanos y parte de la ciudad. ¿Y en qué año se incorporan? Más o menos. Principios del siglo XX, pero en realidad son casi todos de 1890, en 1889 se empiezan a consolidar todos estos barrios que estaban aledaños al área central que mencionamos antes. Lo que tiene interesante el Chacarita, también para el oyente, es que vos tenés que ir a visitar el cementerio. Uh-huh. El cementerio... Prefiero no. No, pero no para verlo, o sea, claro, no hagamos el ejercicio de no visitar el cementerio para el fin, digamos, de ir a visitar a una persona. Pero prefiero el planetario. Sí, pero... No, hubo una época en la que era bastante común que para atravesar de un lado al otro, en lugar de andar por vías por ahí... Ibas por ahí. Muchos cazaban y no es fácil manejarse por adentro porque no es ortogonal, es medio pasadizo... Yo tenía un par de amigos que sabían cómo el recorrido, pero entra ese olor a flor profundo. Y ver familiares llorando. Eso no hay tanto, de día medio que... ¿No? Ah, enganchás algún cortejo, pero... Sí, pero desde el punto... Hablemos desde el punto de vista urbano. Uh-huh. Un cementerio tiene todas las partes de una ciudad. Porque tiene los lugares como más de densidad baja, obviamente que es el lugar donde está la tierra, y después tenés los lugares a donde hay más consolidación. Y desde el punto de vista urbano, planteémoslo de ese lado y hagamos ese ejercicio sin ir obviamente más allá de este punto, es un lugar interesante para darse cuenta cómo funcionan las partes de una ciudad. ¿Por qué? Porque el área de los mausoleos es un área interesante para ver qué tipo de arquitectura o qué tipo de estilo estaba, digamos, dominando el momento en que se hizo ese recordatorio. Te hago un paréntesis acá. Los mausoleos, en especial, digamos, el que más tiene, o el que creo que más tiene es Recoleta, digamos. Recoleta, totalmente. ¿No es un poco absurda la escala de eso con la ornamentación, y me pongo medio en arquitecto, no sé, con la decoración o con el estilo? Es como que es muy chiquito con muchas cosas para que sea... Totalmente. Sí, o gótico, estoy inventando cosas, ¿no? O no sé, o deco, lo que sea. Pero es como que es un lugar pequeñito disfrazado de... Me da esa sensación. No, bueno, vos fíjate que el cementerio de Recoleta lo vienen a fotografiar todos los tipos de los turistas y toda la gente de que viene a la ciudad. Es un lugar a donde encontrás eso. Pero justamente tiene esa... que haber buen gusto y, no sé, y buena si arquitectura buen con la muerte o con, porque con no sabemos parte. Qué hacer con él, claro. No, pues, yo creo que eso pasó un poco en algunos momentos. En algún momento no era moda, pero sí era tener símbolo de estatus el tener una gran bóveda donde vos poder, cuando mueras, y hoy también sigue estando. Sí, pero me parece que ya quedó en otro lugar. Hoy hay otra apareció parte. El Jardín de Paz, sí, que también es como otro símbolo de estatus. Exactamente, y es otro ejemplo, o sea, es otro concepto. Fíjate que ahí cambió el concepto. Vos ahora, para descansar o para irte a morirte, decís, bueno, quiero estar en el medio del parque. Y antes no, antes era tener una gran bóveda. Y o la gran cancha bóveda. De Vélez, viste que algunos quieren... fíjate que en eso es parte de lo que hoy quería decir. O sea, uno se mete en el cementerio y trate de verlo desde otro lugar. Hágale esfuerzo, aunque obviamente entiendo que puede ser difícil para casi todo. El de Recoleta es fácil, de hecho hay tours. Sí. Hay tours, sí, sí, totalmente. El de Chacarita es un poco más difícil porque no es tan lindo de ver. Uh-huh. La tierra, sí, a veces está en el agujero con el terruño al lado, medio, sí, invadiendo la otra tumba. Sí, hay algunos sectores que son muchísimo menos invasivos al... Los ficheros, ¿cómo se llaman? Los nichos. Los nichos, sí, los nichos son horribles. De afuera ves como arquitectura, si se me quieren entrar, si son ficheros con fiambre. No, totalmente. No, bueno, por eso digo, hay partes que uno las puede obviar tranquilamente. Lo que quiero decir es que tiene mucha relación con respecto a la planificación que tiene la ciudad. Enfrente del cementerio hay dos lugares que son bastante hitos en el barrio. Una es la estación, uh-huh, de Federico Lacroce. La amo. Sí, y es una gran estación. Guay. Una estación de me traía siempre de la provincia a la capital. Yo salía ahí en la estación Lacroze y decía, wow, New York. ¿A dónde para el 39? Ahí, bueno. Bueno, claro. Y bueno, y eso es interesante, ¿no? Ese sentido de pertenencia que genera o que produce una gran estación como es esta, que obviamente no tiene la escala de las puertas que mencionábamos, ni de Retiro, ni de Miserere, ni de Constitución, pero sí es una gran estación y tiene su porte. Más allá de los damnificados, que no sé cómo fue la cuestión, pero el sacarle todos los... que la parte de arriba del subte, ahora que es plaza, sí, me parece que también un poco hace mejoró, esa estación. Mejoró, obviamente, y le da escala a esa estación, al frente de esa estación, claro, que antes estaba como media perdida y aparecía de golpe, uh-huh, ahí en Federico Lacroce. Enfrente de la estación hay una manzana muy particular, porque esta es la manzana que tiene el bulevar en el medio, sí, pero enfrente hay tres de los lugares más clásicos que tiene, que son las confiterías, uh-huh, de enfrente de la estación. El Imperio, Santa Catalina, Santa María, y yo creo que esas estas confiterías un poco producen la nostalgia del barrio, porque vos te vas ahí y vos vas a Santa María y te vas a tomar un café con media luna, sí, la barra medio de parado, mirando la estación, pasando, es un lugar de paso, pero es un lugar de paso en un lugar que no es central de la ciudad, es, uh-huh, periférico, ¿no? Es una puerta medio de costado de la ciudad. Pero sí, realmente se respira ese lugar donde vos desde Federico Lacroce te vas para cualquier lado y te metés. Y hay un lugar bastante escondido que está bueno, yendo de la estación Lacroce como si fuera para Álvarez Thomas, sí, que a los costados de las vías hay un mercado orgánico muy piola, que creo que abre los miércoles y los sábados nada más, y te mandás, no sé cómo se llama, ahora se me fue el nombre, pero fui... ¿El Cano? ¿Por el Cano te está haciendo...? No, vos por Lacroce. Sí. En la misma manzana podemos decir que... Ah, la sí, terrenos ferroviarios, pegado a la, claro, estación. Sí, sí, lo ubico hay perfectamente. Un predio donde se arma para comer también, todos, sí, productos orgánicos, verduras, buenísimo, muy lindo mercado ahí. Y si entras a Imperio por la puerta de la esquina te encontrás con Carlitos Bala. ¿En serio? Hay una estatua de Carlitos Bala, como la de Olmedo y Porcel. Bueno, acá está dentro de Imperio, que lleva una caja de pizzas. ¡Qué bueno! Bueno, otro de los lugares interesantes para recorrer y también para ver una tipología muy muy linda que tiene Buenos Aires es cuando vos te vas de Federico Lacroce y doblás vas por Corrientes y doblás en Olleros, a una cuadra y media, cruzando Forest, están estos complejos residenciales, como el típico condominio, como el Pasaje General Paz en Colegiales, que es un gran portón y las dos naves las dos partes del edificio que se desarrollan lateralmente, como sobre las dos medianeras. Entonces te queda un gran patio central muy afinado en el medio y estas dos naves residenciales. ¿Dónde eso? Que es justo ahí en Olleros, cruzando Forest, a media cuadra de la mano izquierda. Ah, pero estamos lejos de Chacarita ahora. No, ahora estamos a una cuadra y media de Chacarita. Olleros. Olleros cruzando Forest, esa es la vuelta de la estación. Sí. Ajá. A media cuadra de la mano izquierda tenés estos conjuntos que son el gran pasaje central y las construcciones que balconean a ese pasaje central, como un gran conventillo, pero un conventillo de categoría, uh-huh, y lo que sería el condominio actual, ¿no? ¿Viste? Esos que dejan el patio en el medio y todos viven de ese patio interior. Uh-huh. En este lo estás viendo. Creo que una película de Suar se desarrolló, que él era como un agente de inmobiliario, quería comprar eso para hacer una gran torre y finalmente ese espacio tenía tanta calidad y le gustaba tanto a la gente y tenía tanta pertenencia que al final queda como un espacio a resguardar. Pero esas son las cosas que tiene. Y caminar Chacarita te da esa gran sensación de estar en un barrio que está muy bien ubicado, que está, uh-huh, muy cerca de todas las áreas centrales, pero que todavía tiene ese mismo sentido de pertenencia o de barrio, o escala barrial que tenía Villa Urquiza, que hablamos la semana pasada. Mi barrio. No, vos vivís en Saavedra. En Olleros y Forest también, Saavedra, está creo que la mejor churrería de la Capital Federal. La fábrica de churros, bolas de fraile, bañados en chocolate, lo que quieras, todo el tiempo están haciendo ahí con una freidora que te dan ganas de nadar. Pero después decís, no, me parece que está caliente. Y una cosa mala, voy a decir una cosa mala de esa churrería que yo iba también cuando era chiquitito, es que en algún momento el chocolate lo hacían en una gran olla y siempre lo estaban dando vuelta. Y ahora el chocolate te lo dan en una máquina con una moneda. Perdió. No, 100, claro. 100 la... Sí, son nostálgicos vos, Arqui. Sí. Pasa que sea lo que cobraba el que da vuelta el chocolate. Claro. 14 lucas, pero con más eso, carga social. Sí. Contá con el abaco y no use la calculadora. Dale, Arqui. No se entendió el ejemplo, ¿no? Sí, no, pero estuvo bien. No, bueno, pero la verdad que viste en alguna... Sobre todo en comida, yo creo que garpa un poco esa cosa medio mentirosa a veces de la vieja usanza. Muy bien. No, sentimos que está más rico. Es que vos te vas a ir a comer unos churros y el churro, chocolate con churros, vos querés que el chocolate te tenga como esa... Porque antes estaba el señor que lo batía, pero probablemente el chocolate era de la calidad más baja. No, seguramente era polvo con de agua. Pero el chocolate de máquina baja 1000 puntos. Baja, totalmente. Baja. Acá me dice Flor Marcos en @metromedio que el mercado, el que hablábamos, se llama El Galpón. Uh-huh. Abre los miércoles y los sábados. Se pone ir Martín Reich, fue a comprar verduritas orgánicas, por supuesto, justo antes de irse a nadar. Bueno, pero eso, fíjate que esas cosas son las que le hacen bien a los barrios mismos, porque vos te acordás de una parte del barrio y lo vas... Y es muy probable que gente que está en otros lugares, pero cuando conoce este mercado, vaya y se acerque. Y esas son las relaciones... en un punto económicas y sociales que tiene que tener cada barrio. Esa identidad es lo que le hace a Buenos Aires que el barrio no dependa tanto del área central, porque tiene autonomía en un montón de temas, ¿no? Eso es importante. Gracias, Arqui. Invitamos a que te sigan en @paloarc y que vean tu sitio, que es paloarc.com.ar o .com solo. .com.ar y en breve .com solo. O sea que es lo mismo. Bastante una confuso. Inversión. Bastante, pero bueno, llegar vamos a llegar. Paloar.com.ar. Lo comía.

miércoles, mitad de la semana, estuvo el arquitecto, tuvimos pecadores, tuvimos gorda con helado, tuvimos gorda DJ, no tuvimos aire. No. Pero la pasamos bastante bien, pasó bastante rápido para hacer el poco oxígeno que hay en este lugar. Entre ayuda de oyentes con sus abanicos y el aire acondicionado que nos pusieron de técnica del portátil con alargue gigantesco. Muy buena voluntad. Muy buena voluntad, se ha logrado... paliar, apalear, ¿cómo sí, se dice? Paliar el intenso calor y la falta de electricidad. Saludamos a Yumi Gauto, que buenas está noches. Solapa. Hoy es tu última noche soltera. Hoy es mi última noche soltera. Muy bien. Espero que se me entienda algo porque no puedo abrir la boca más que esto. Porque te han sacado una muelita, ¿no? Sí, la segunda del 2013. ¿Estás todavía con anestesia? No, estoy con... cierto dolor. Oh, pobrecita, sí. ¿Te dieron alguna analgésica? Me dieron, sí, pero ¿sabes que no es tan matacaballo como yo esperaba que lo fuera? ¿El Alac? ¿Termina en Alac? No, es una mezcla entre antibiótico y diclofe. Ah, perfecto. Ajá. Bueno, el que sabe, sabe, ¿no? Igual, el que sabe. Está bueno cuando dicen, ¿te pego mucho? No, la verdad que está como bastante no es una pasta muy exagerada. Claro, por ejemplo, hoy llamé para pedir helado y me decían... ¿Me repetís el teléfono? Cero, seis, no, cero. Hay un poquito en el freezer. Genial, pero el freezer está medio desenchufated. Bueno, pero estaba bastante protegido el que guardó Martincito Reich. ¿En el quincho? Ah, ¿en el quincho hay luz? No, ¿cómo? Sí, hay luz. ¿Sí? En la otra mitad de nuestro... Todo se conserva. Hay reunión en el quincho, recién miré. Sí. En medio de la maceta, decía la canción de... Hay reunión en la maceta. Bueno, Yumita, que la pases lindo, que te mejores, que te deshinches. Qué linda transi que hicieron ayer con Lupita Pessoa, que es una genia mundial. Qué genia. Es una genia. No había, creo que he cambiado palabra con ella. Es muy grosa. Más que pasillo, ¿viste? No habíamos charlado. Muy bien, me cayó. Lupita Pessoa. Genia. Genia total. Que vino ayer a hacerse cargo... Sí. Del barco. Del barco. Sí, del hijo. En realidad del avión. Del hijo también. Llevo un hijo. Habló con Artusi bien. Se trae un auto de la exposición del automóvil. Y parece que algo así le van a dar. Sí, o por lo menos un espejito. Algo que se trae. No, se trae la silla donde mataron a Lincoln. Ajá. Sí. Se la trae. Mira, también sí, se la ganó en una... En una kermés. Sí. Bueno, Yumi, te dejamos entonces que hagas tu programa. Perfecto. Saludamos a Nachi Sosi, a Ley Aspis, que tenemos mañana... Un momentazo tenemos con Ley Aspis, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué sí. Porque parece, dicen las malas lenguas, que saben, que va a haber un cambio de look en vivo. Sí. Dos. Dos. Ah, ¿ahora también? Espero que se anime. Después, pero para. Viste que se rasuró la barba a bebé. Dijo, a ¿qué te pongo? Cero, uno, sí. Bebé. Le dijo. Bebé. Sí. Pero pará, no le puede cambiar tanto el look a Ley Aspis. Sí, señora. Sí, sí. Quédate tranquila. En mis manos. Que tengo más de... ¿Ah, vos vas a ser el hacedor? El joven mano de Fabregas. Va a ser el joven mano de Fabregas. Tengo más de 20 años de autocortarme el pelo a la que te criaste. Sí. Y cuando no, se lo cortaba con aprendices. Y cuando no, iba a las escuelas de peluquería. A la gorra te lo cortabas. Ponías una gorra y recortabas lo que sobraba. ¿Qué corte de gorra? Gracias, gracias. Bueno, la cosa es que va a haber varios estadios. Sí. No es que se le va a cortar y chau. Claro. Vamos a probar, vamos a hacerle algunos inventos. Como, dicen la quimá de rulos. Es tipo el programa de Marley. ¿Te plantás acá o por 100.000? Perfecto. Pablo es bastante jodón. Se puede ir con la maquinita a mitad de camino. Sí. Vamos a jugar con Aspi. Mañana nos vamos a divertir. Por supuesto que va a estar todo filmado para que no se pierdan nada los oyentes. Registrado y posteado. Así es. Nachi Sosi, Ley Aspis, Martín Reich, Araduc, Denis, Pablo Fabra, nos vemos mañana. Sí, señora Julieta Pinto. Lo comí a Kichuflá, le dejamos abanicos a Yumi y hasta mañana. ¡Chao! ¡Te amo, Juli! Hola, soy Cristian, llamaba para avisar que Sebastián Wenreich está de vacaciones y escucho Metro y Medio. Tengo la remera pegada a la espalda. ¡Puah! Llegó a su final. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Música. musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com, reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. ¿Qué tal, amigos? 9 de la noche, 5 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires. 7 de la tarde, 5 minutos en Detroit, Estados Unidos. Nuevamente presentamos el uso horario de esa ciudad, porque aparentemente tendríamos nuevamente contacto allí con Detroit. Hay muchos usos horarios en el mundo, pero hay un solo programa que los reúne a todos. Es este, se llama Su Atención, por favor. A mi compañero Nico Artusi le gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Yumi Gauto, hablo así a medio camino, como se puede, con una muelita menos, agitando el, ¿cómo se dice esto? El abanico que me han regalado gentilmente los amigos de Metro y Medio. Solo por este último día voy a ser su comandante de vuelo por los próximos 115 minutos. Después ya llegará Nico Artusi y volverá a estar con nosotros. Ya lo tenemos en línea, así que en un minuto lo presentamos nomás a nuestro comandante oficial que sigue volando y recorriendo el mundo. Y ahora usamos roaming Movistar y nos comunicamos como en casa. Su atención, por favor. Comunicación directa con Estados Unidos confirmada. En vivo desde Detroit, Michigan. Nicolás Artusi, enviado Metro. Activa tu pack semanal de 50 SMS a solo $17. 0,34 dólares cada SMS. Roaming Movistar. Compartida. La vida es más. Impresionante, gracias a la gente de Movistar que todos estos días hemos podido comunicarnos con Nico Artusi a la perfección. Hoy lo presento así, no es que no lo quiera tanto como los días anteriores, sino que no puedo demostrarlo tanto vía oral. Mi querido, mi hermoso Nico Artusi, que te extraño, bienvenido a tu programa. Mi querida Yumi Gauto, 6 de la tarde con 6 minutos aquí en Dallas, Texas. Ah. Impresionante, pero ahora te estoy hablando desde un monorriel, desde un monorriel. ¿Cómo dijo? Monorriel. ¿Cómo dicho? Monorriel. Monorriel. Estoy acá en Dallas, Texas, tal vez pueda filtrarse por detrás del teléfono la voz de los altoparlantes. Estamos llegando a la puerta D30 y pico, que es la que nos va a depositar finalmente en el avión que nos llevará hasta Ezeiza. Quiero quedarme tranquilo de dos cosas. Primero, que tenés la muela o la boca, mejor dicho, en condiciones, porque no lleva la muela. Y segundo, si me estás recibiendo bien, Gauto. Te estoy escuchando a la perfección. El efecto monorriel da muy bien con este programa que trata de eso, de la gente que está en tránsito. Me alegro que me escuches bien, que me entiendas, porque hoy se me hizo muy difícil comunicarme con los seres humanos que no me entendían absolutamente nada. Sé que sí. Te contaba que, bueno, acabamos de aterrizar en Dallas, Texas. Son 3 horas menos que en Buenos Aires. Ahora son las 6:07 de la tarde. Sí. Todavía es de tarde, aunque ya está prácticamente anocheciendo. No hace tanto frío como en Detroit. Una ciudad que está bastante al norte, en la región del medio oeste de los Estados Unidos, y que padece los rigores del frío en esta época del año. Ayer, cuando hablaba con Lupita Pessoa, no sé si pudiste escuchar el programa. Escuché, claro, sí. Estaba muy contento con que Lupita supiera tanto de museos y demás. No, te decía que tuve la circunstancia extraordinaria, algo que nos impactó mucho a todos, estar comiendo al lado del pequeño brazo de un lago, del lago Santa Clara, y del otro lado tener Canadá. Es sí. Una experiencia muy impresionante que vivimos anoche en Detroit. La gran colonia. Claro, exacto, pero no mucho más cerca que Colonia. Es como si te dijera en el dique de Puerto Madero. Claro. O sea, que vos estás de un lado y del otro tenés la pequeña ciudad de Windsor en Canadá. La verdad es que fue toda una experiencia alucinante la de estos días que hemos vivido aquí. Pasamos grandes momentos en el Salón del Automóvil viendo los lanzamientos de los autos. A mí lo que más me impresionó fueron los laboratorios de seguridad que vivimos en estos días, que donde pudimos experimentar las nuevas medidas de seguridad para proteger la salud de los conductores. Sí. ¿Tuviste experiencia, Nico, tuviste experiencia Crash Dummies? En realidad tuve una experiencia como conductor de un auto híbrido, un C-Max, que es un auto que la verdad me volvió loco porque nunca había tenido la experiencia de manejar uno, así que anduve ahí por la pista con todas las medidas de seguridad y de protección del caso, pero probando. Para el que está acostumbrado a manejar un auto de caja manual y que funciona con combustible, es toda una incógnita el auto. Sí. De caja automática y además manejar un auto que se enchufa. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso fue parte de la experiencia que pude vivir aquí, además de la visita al museo que me dejó tremendamente impactado, el museo de Henry Ford, y todas las novedades del Salón del Automóvil en el contexto de una ciudad que, te digo, según nos comentaban, tiene un verano, tiene un invierno mucho más cálido de lo habitual. Muchas temporadas aquí en Detroit, donde llegó a registrarse una temperatura de 6 grados bajo cero. Zafá, qué bicho. Si bien tuvimos algún fresquito, te digo la verdad, el hecho de que la ciudad sea muy, muy seca, que no tenga mucha humedad, hizo que la temperatura no fuera demasiado cruenta con nosotros, así que en algún momento nos aventuramos a la calle y estuvimos paseando. Pero bueno, ahora estamos en Dallas, la ciudad que es famosa y célebre por haber sido la morada final del presidente John Fitzgerald Kennedy, quien en el Museo Henry Ford vimos la limusina en la cual iba justamente el día en el que lo mataron, así que todo cierra, viste, una elipsis fabulosa como para ponerle un punto final a este viaje por los Estados Unidos. Nico, más allá de las experiencias en los museos y demás, aprovechándote que te tenemos en el exterior, te quiero hacer una especie de tiempo compartido y preguntarte dos cosas. Primero, ¿qué fue lo que más te emocionó? Lo que más me emocionó fue la visita al Museo Henry Ford, porque más allá de ser un museo enfocado en las máquinas, es un museo enfocado en la historia de Estados Unidos, lo cual es decir, en una parte de la historia occidental, una historia muy muy importante. Ayer le contaba a Lupita, está la silla en la cual lo mataron a Lincoln cuando él estaba en el teatro en 1865 y todavía tiene la mancha de sangre en el respaldo. Sí, vi la foto, es espeluznante. La foto es espeluznante, o ver la limusina en la cual iba Kennedy, o subirme al micro, y esto creo que de verdad fue lo que más me emocionó, subirme al micro en el cual Rosa Parks, en la 50, se negó a cederle el asiento a una mujer blanca y sentó las bases para la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. No solo me pude subir al micro original, en el cual viajaba Rosa Parks esa tarde, sino que me pude sentar en el asiento donde se sentaba ella. Así que eso fue, la verdad, lo más emocionante. Y por último, Nico, índice birra, ¿cuánto está? Calculale, $3. $3, haceme la cuenta, bicho, que sos vos el de la cuenta. Y hoy es 7 por 7.40, hay que multiplicarlo, ¿no? Pues sí, por 8.90 me parece que ya subió. ¿Por 17.40 dijiste? Sí, así que ahora los $100 que te di para que me compraras cositas, hacelos valer, ¿eh? Sí, ahora valen 4.000 pesos. Claro, así que tráeme cositas por 4.000, vale por 4.000. Sí, exactamente. No, la verdad que fue un viaje, ya te digo, la visita al Museo Henry Ford muy emocionante. Y la visita al Salón del Automóvil y los test drive y el manejo de este auto híbrido y demás. Y ayer también la visita a la fábrica de Ford, en la fábrica Rouge, que fue la fábrica que inauguró Henry Ford en 1917. Muy emocionante porque ahí nació el fordismo, ¿entendés? Que es más ni menos que sentar las bases de una sociedad industrial. Sí, total. La línea de montaje, un operario puesto a hacer la misma cosa siempre. Entonces, claro, de una fábrica de esa manera multiplica su potencial de producción de una manera increíble. Sí. Así que la verdad es que tuvo mucho de novedad, pero mucho de historia también el viaje. Que eso a mí me conmovió bastante. Sé que como periodista estuviste en tu salsa totalmente, que tenés mucho material de ahora en más para redactar nuevos y jugosos textos para tus revistas y demás. Sí, y aparte, déjame decirte que estuvimos coordinados por nuestro coordinador del viaje egresado, Gonzalo Rodinio, que lo tengo acá al lado, también bautizado como el Indiana Jones del viaje, que nos salvó de todas las desventuras posibles, así que... ¿Pero se chapó a alguien también? Sí, señores, para Gonzalo Rodinio, ahí va. ¿Se chapó a alguien? Está de estar muy